Buenos días, está escuchando Don Cheto al aire y esta música evidentemente pues nos dice Don Cheto que vamos a comenzar con Pregúntale al Tarot. Exactamente, vamos a dar la bienvenida al buen José Isaías que ya está con nosotros. Estamos en vivo 19 minutos después de la hora. ¿Cómo estamos, José Isaías? Hola, muy buenos días, Don Cheto. Buenos días, Giseli. Buenos días a todos radioescuchas. Y así es, totalmente en vivo, Don Cheto, las cartas listas para orientar a las personas que tengan preguntas. Eso, bebé. Número en cabina es el 818-520-1055. Don Cheto, hay que decirle a la gente que más adelante vamos a hablar justamente del mensaje que puso ayer el presidente Donald Trump de que pretende parar la inmigración en esta época de contingencia. Lo hablaremos en Noticheri y también la abogada de inmigración nos dirá con pelos y señales qué significa más adelante aquí en el programa. Ándale, pues sí, vamos. ¿Con pelos y señales? Claro, señales? Es a detalle. Ah. A detalle. Pero ahorita el que tiene pelos en la garganta es Don Cheto. ¿Cómo amaneció, ya? Malo, ya me madrió el oído. ¿Ya? ¿Coronavirus? No, ya. ¿Dónde el oído ahora, señor? Ahora, pues traigo la angina, siempre la infección. Te irrita, se me quitó la angina izquierda, pero la derecha ya me ando con oído y garganta. ¿No se la reventaron? No, pues no quiso el doctor. No lo convenció. Oiga, ándale, ay, no, hágase para allá. Vamos con José Isaías, ¿cómo estás, tu hijo? Muy bien, Don Cheto, ya listísimo aquí con las cartas para orientar a las personas a ver qué les dicen para sus preguntas, Don Cheto. Vamos a empezar, pues, muchachos. ¿O vamos a ir con corte comercial? Sí, Don Cheto, tomamos una llamada y después nos vamos a corte. Oh, sí, yo voy temprano para cortito. La número uno, Don Cheto, José. ¿Cómo estamos, José? ¿Qué dice José? José. Bueno. José. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu pregunta para José Isaías? Sí, me pregunta por qué en el trabajo no ha tenido un trabajo fijo y el dinero se me va como si nada. Mira, el chino tiene 15 años también sin trabajo fijo. Y se le va también como si nada. Y cuando le digo se le va como si nada. No estamos hablando del dinero. No, José, ya saber, a ver, pero vale, deja preguntarle a José, pero tú, ¿a qué te refieres con que trabajo fijo? ¿En qué trabajas tú regularmente? Yo trabajo en soldando. Soltando cajas de plástico para hacer lo que hacen para las computadoras, como los chips. Ajá. ¿Pero cuánto tienes trabajando allí? En ese trabajo no, pero antes tengo desde el 2006. Yo no sé qué más trabajo fijo que eras, que 14 años o mí. Pero bueno, a ver, José Isaías, ¿qué dicen las cartas? Sí, mira, Don Cheto, yo veo que aquí ha habido lo que viene siendo, yo sí lo considero lo que viene siendo trabajo fijo porque veo constancia en trabajo. Veo que últimamente se cambió o hubo un cambio. Veo aquí que tiene aproximadamente menos de 7 meses o en un nuevo trabajo o haciendo una nueva cosa, aparte de lo que estaba haciendo anteriormente. Yo le voy a aconsejar aquí a nuestro amigo dos cosas, Don Cheto. Una es que se proteja, sale la carta 14, que significa del diablo, fuerza menor, o sea, no es brujería, no es hechicería, pero sí es una energía negativa que no me lo deja avanzar, que no me lo deja que rinde el dinero. Pero yo aquí, según las cartas, Don Cheto, yo sí le veo estabilidad laboral. No sé cuál es la meta que él quiere llegar o qué tipo de trabajo quiere hacer él, pero definitivamente yo sí le veo constancia laboral, o sea, yo sí lo veo que ha estado trabajando, no veo que haga mucho dinero o que le rinde el dinero, eso sí no. Entonces, lo veo que continúa lo que está haciendo en este último proyecto que tiene como 7 meses en el último trabajo, pero sí debe de protegerse, Don Cheto, porque lo que sale la carta de aquí del diablo es lo que no lo está dejando que el dinero le rinda. No nos dice las cartas para crecer, porque como le digo, sí veo constancia de trabajo, pero aquí lo que más me llama la atención es que no hay no rinde el dinero, entonces ahí que se me proteja, Don Cheto. Ok, entonces que se proteja él, que como que le recomienda para protección. Sí, Y mira, Don Cheto, hay varias cosas, dependiendo de la persona. Si es católico, hay lo que viene siendo, yo sugiero dos cosas, medallas o pulseras de San Benito o de San Judas Tadeo. Y ya si hablamos de lo que viene siendo de cuarzos o piedras, lo que viene siendo tres cuarzos fundamentales que yo recomiendo es el cuarzo blanco, la amatista, que también se conoce como cuarzo morado, y el cuarzo rosa. Con esos tres, si le tiene fe a lo que viene siendo los cristales y las gemas y los cuarzos, eso sería también una muy buena opción. Ok, vamos a regresar con más preguntas para José Isaías y obviamente las respuestas de José Isaías. Pues ahora sí, al regresar del corte comercial, la chica Ferrari. ¡Bum, bum, bum! Máscara la bofona. Regresamos. 818-520-1055. Oiga, familia. Estamos de regreso en esto que es Don Cheto al aire, donde Don Anginas al aire. Ay, pobrecito. Pero aquí andamos con José Isaías el sí. día de hoy, que nos va a echar las cartas. Se oye triste, señores, se oye así como agüitadón, hombre. ¿Qué necesita? Sí, pues. ¿Qué necesita? Afirmito. No, pues no sé qué ocupo. Un tecito no, con no, miel. No se me antoja nada, le digo, que ayer yo creo que sí empecé a andar mal porque no comí nada. ¿Cómo? No traigo hambre. Hasta yo, Carmela, oye, tú si andas mal, no traes hambre, no traigo hambre. Pobrecito. Ya que yo no traigo hambre, yo ya se va a acabar el mundo, Véalo por el lado amable, va a andar muy fit, oiga. Ya los peregrinos, ya no los cargue este ya año. No, yo ya no los cargo y yo creo que ya no vale. Yo ya deja ser yo. Dejo todas mis deudas para que las pague el chino Isaías. Dejo mi maquillaje de Telia y Giselle Bravo. Gracias, señor. Dejo todos mis peines a la chica Ferrari. Oiga, oiga. Y dejo mi lotería y mis serpientes y escaleras a José Isaías, que está con nosotros. Ay, qué bonito. Con todo y dados y todo. Y gracias de maíz, para que vaya apuntando allí. Ay, mago, la foto de maíz ahí de picoles. Oiga, José Isaías, vamos a pasarle algunas de las llamadas telefónicas. Adelante. Don Cheto, la número 2, Silvia. Silvia, buenos Silvia días. Silvia de mi querer. Buen ¿cómo estás, Silvia? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Dichoso el árbol que dio distintas flores. Oiga, ¿cuál es su pregunta para José Isaías? O sea, una pregunta. Quería saber, o sea, si voy a regresar con mi novia, ya que tengo como una semana que, o sea, él se hizo el enojado porque lo agarré la movida de que yo le pregunté, ¿fuiste a trabajar? Y él me mintió, pero yo me di cuenta que él no fue. Y yo hablé con su mamá y su mamá me dijo que según estaba en la casa. Pero yo siento, no sé, siento algo como que no me quiere decir la verdad. Y yo le pregunté a él. ¿Cuánto tienen noviando con él tus? ¿Cuánto tienen de novio, Silvia, de mi querer? 5 años. ¿Y por qué no se ha juntado y ha casado ya de una vez que traen el mono? Oye. No. Todos le dicen eso, pero yo siento que él tiene miedo, o sea, juntarse el... No sé, y yo soy la que yo tengo los ovarios para yo ya juntarme con él. Sí, no, por eso no se casa mi compadre. Miedo. No, pues le anda haciendo los panchotis, güey, pues, ¿qué se va a quedar? ¿Puedes casar? Ya, por teléfono, me dio miedo, ya. ¡No! ¿Cómo? Yo le quiero preguntar a Silvia, ¿cómo se dio cuenta de que mintió de que no fue al trabajo? Yo le pregunté a él, y luego yo vine al trabajo en la noche, hace una semana, el viernes, yo le vine a traer lonche, pero en la noche yo le iba a traer un café a él, y me di cuenta que no estaba la camioneta aquí en el trabajo. Es que nosotros trabajamos juntos, pero yo de día y él de noche. ¿Pero ibas a llevarle de comer por amor o nomás por checar a ver si estaba? No, durante el día yo le traje el lonche, o sea, a la casa, y en la noche yo le iba a traer un café. Y porque iba a trabajar de noche, dije, pues bueno, déjale, traigo uno y me voy enterando que no está. Y yo ¿y es que le te pregunté, dice que por qué no está estaba, trabajando? Me dijo que sí. Yo le pregunté, ¿estás trabajando? Me dijo, sí. ¿El qué te dijo que dónde estaba cuando lo agarraste en la matada? Que según él estaba trabajando, le dije, ¿por qué me mientes? Se hizo lo enojado y se peló gallo. Sí, así suele suceder. Ah, pero para mí que la Silvia es bien tóxica. Así que, hombre, son de las que están ahí. ¿Por qué tóxica? ¡Hombre! De hecho, usted le lleva de comer lo que quieren todos los hombres. Sí, pues, no, vale, pero... Que de una vez ¿me llevas por amor o me llevas por checarme? Para checarme, sí. Vamos, que a ver quién se las cartas. O sea, Isaías... Sí, mira, Don Cheto, aquí para nuestra amiga Silvia, bueno, definitivamente se le salieron las cabras, se le fueron las cabras al monte de este muchacho. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, para que Silvia esté tranquila, no me sale ninguna sota alrededor de su pareja, que viene siendo el rey de espadas, o sea que no veo engaño o traición o que haya estado con una persona más, o con una muchacha, pues. Aquí lo que sí nos está marcando las cartas, que él trae muchas indecisiones y muchas confusiones en su cabeza para tomar una determinación en lo que viene siendo su vida sentimental. Entonces, una, yo sí veo que lo va a perdonar Silvia, sí veo que se van a dar otra oportunidad. Lo que debe de tener cuidado Silvia es de que él va a tratar de voltear la tortilla, o sea, se va a hacer el enojado, no va a querer hablar de eso, si quieres que hablemos de eso vamos a tener problemas, o sea, como que va a poner mucha defensa a eso. Entonces, una, si regresan, dos, si le va a dar una oportunidad, y tres, aquí Silvia tiene que tener mucha paciencia porque no veo en las cartas que ahorita pronto se vayan a juntar, se vayan a casar o se vayan a vivir juntos. No lo veo, Don Cheto. ¿Por qué? Porque no. Sale muy marcada la carta 29 de indecisión por parte de él, Don Cheto. No, mano. No veo la de miedo, no, hombre, ni yo. No, pues es que sí, pero está en el vato la riega, no hay que echarle toda la culpa a Tox Silvia, porque era... Don Cheto, ¿por qué Tox Silvia? ¿Cómo le dijo, Don Cheto? Silvia. No, le dijo Tox Silvia. Yo no le dije Tox Silvia. Sí, le dijo Tox Silvia. Maldito de mis aginitas, yo ando maldito de mis aginitas, no me digan que yo digo cosas que yo no digo. Yo ando muy malito de mis aginitas. Mire, Don Cheto, ella nomás lo único que está haciendo es atenderlo, sí, y preocuparse por él. Sí, pero te voy a decir una cosa, mira. No es que echarle toda la culpa a Tox Silvia, porque te voy a decir. Tox Silvia le volvió a decir, señor. El camarada, ¿eh? ¿Por qué, güey, niega que ahí estabas y ella, güey, vio la de esa? Pero te voy a decir una cosa, Silvia. Si él, primero voy a empezar por él para que no digas que estoy en contra de ti. Si ese vato ya anda ahorita con que me voy y me pelo y te digo que ahí estaba y no estaba y anda echando mentiras, va mal. No va a funcionar cuando se junten. Y si tú no haces las cosas por checar más que por amor, tampoco, hija. Yo se los dejo a los dos así. Háganle caso a este viejo. Se los dejo así, tal y como es. Porque al rato no quiero que se sorprendan por algo que no tienen que sorprenderse. Porque nos da que cuando nos juntamos con alguien, nos hacemos los sorprendidos cuando ya sabíamos. Eso sí. Oiga, Don Cheto, la número 3 tenemos a Sonia, que también pregunta sobre el amor. Toxonia, vamos a ver con Toxonia. Señor, ¿cómo está? Yané. Ah, ok. Hola, buenos días. ¿Cómo está, Yané? Ando bien malito de mi angina y de mi oído derecho. Yané, pues ¿qué le interesa? Yo con la sufrimiento. Todos nos van a enfermar igual. Oiga, ¿qué sé que me dijo? Pues gracias. Oiga, ¿cuál es su pregunta para José Seguir? Pues ahorita estoy teniendo un poco de problemas legales por mi esposo. Hace más o menos una semana lo encontré en la casa de su mamá. Ya se había ido el día anterior a dormir con ella, porque desde que, más bien desde que nos casamos, hemos tenido muchos problemas por sus hijos. Y aparte, el día viernes él se fue a dormir con su mamá. El sábado yo le empecé a buscar, le empecé a llamar para ver si iba a regresar, qué iba a pasar con nosotros. Quedamos de hablar, no regresó, pues me puse a tomar. Tomé demasiado y cuando fui a buscarlo, pues estaba en casa de su mamá, pero ahí estaba su ex a las 11 de la noche. Y pues yo ya estaba tomada y le pegué a su carro. Me llevé toda la fianza de su mamá, le pegué al carro de ella, le hablaron a la policía, me terminaron arrestando y estuve en la cárcel. Mi mamá tuvo que sacarme bajo fianza y después de todo esto, él me está diciendo que él me apoya, que él quiere estar conmigo. Estamos pensando en ir a terapia, pero la verdad no sé si si debería seguir con esto o ya debería terminar nuestra relación. A ver, no, viejas bien tóxicas. Ahora, ¿qué traen ahora tú? ¿Ahora qué traen ahora las muchachas? No soy cuarentena, Cheto. Es la cuarentena. La cuarentena, la toxicidad, güey. Pero también vuelvo a lo mismo. O sea, a todo mundo podemos pensar que nuestra amiga Yané aquí, que Toxicanet aquí, que fue la que se alojó, pero ¿qué está haciendo la ex allí? Porque luego también hay mamás, bien solapadoras, bien alcahuetas con los hijos, de que se la llevaban mejor con la anterior y ahí los andan hasta invitando a los mendigos paris, a las mujeres. A propósito. Y las andan invitando a los paris. De cócoras. Es como tú, Giselle, ¿te acuerdas que tú eras un ex y que todos tus papás lo siguen viendo? Sí. Es como eso, ¿pa' qué güeyes? Lo adoran. O sea, ya sienta cabeza. Lo adoran, pues ¿pa' qué? Pues te lo están queriendo enjaretar a huevo. Cuando tú andas con el chino. Ay, no, gracias. Por favor. No, a ver, señor. ¿Sabe lo que yo siento, señor? A mí no me embarré. Sin embargo, cerros los quiero. No, ya hablando en serio, no, eso no es cierto lo de Giselle, obviamente, es nomás porque hay una carrilla. Sí. Pero es que es así. Ha habido gente. Pero sí es. No. Que se la lleva bien, por ejemplo, familia que se la llevaba bien con el ex o la ex de un hijo y que ya no andan los hijos con esas personas y ellos los siguen invitando. ¿Para qué hacen eso los papás? Es que nuestra relación es aparte. Se salen con esa jalada, no debe ser así. Entonces, ella sí la regó, sí. ¿Se alocó? Sí. ¿Se arrepiente? Probablemente sí. ¿Es bien tóxica? Sí. También. Pero al vato, pues, ¿para qué perras? No hablamos con la verdad, si somos bien mentirosillos los hombres, ¿vale? Don Cheto, tenemos que ir a corte, muy buen punto, pero al regresar, José Saías le tiene la respuesta a nuestra amiga Janet. Yo tengo que aprenderle a Janet porque no siquiera, ¿Toxianet? Ya estamos de regreso aquí en vivo en esto que es Don Cheto al aire con José Isaías. Pues tuvimos aquí una situación ahorita con una llamada telefónica de esta muchacha que va a la casa del novio, la Janet. Ahí está la Janet, se encuentra que ahí está la exnovia por alguna razón en la casa de la suegra donde estaba el novio, y pues le hace un pancho ahí de destrucción de carro, chocaos, gritadera y terminó en la cárcel, oiga. Terminó en el fresco bote aquí. José Isaías, ¿qué vemos en esta relación? No, hasta yo sin carta le digo a mí. Bueno, Don Cheto, en primer lugar, y no tengo nada en contra con las suegras, pero la suegra no quiere a Janet. Entonces, eso es punto primeramente malo. ¿Por qué? Porque yo veo aquí que ella apoya más a la ex que a Janet. Entonces, ahí claro. Es como quien dice un 80% en contra de Janet, o sea, malo. Segundo lugar, yo no veo que va a funcionar este matrimonio porque veo hijos con la ex, me sale el 2 de bastos, posiblemente tengan 2 hijos o haya 2 hijos ahí y sea el motivo supuestamente de que él vea a la ex y es el pretexto, vaya. Y lo único que yo le puedo decir aquí a nuestra amiga Janet, que deje ir esto, que deje ir esa relación, aunque le dice, le jura, le perjura que la apoya, que espérame, que se va a arreglar esto, que no me le crea nada, Don Cheto. Yo aquí no veo solución a esto. Veo aquí que alrededor del mes de septiembre, octubre, veo a Janet con cosas de papeles, no sé si sean papeles de justicia, de divorcio, trámites, algo, pero veo papeles, veo firma y deben empezar a enfrentar esta situación que viene, porque veo como que o si están casados veo divorcio ya firmado, papeles o cosas de que ella trae con la justicia, Don Cheto, alrededor del mes de eso. Septiembre, cosas. Mira, tenemos chica Ferrari, tenemos ahí a Janet, ¿todavía o ya se fue? A ver, ahí te va, fíjate nomás para que veas. A ver. ¿Cuánto apuestan ustedes, sin saber, a que cuando Janet le preguntó al novio que qué hacía esa vieja ahí, dijo que él no la invitó, que la había invitado a su mamá? Janet, ¿qué te dijo tu novio cuando le preguntaste qué estaba haciendo esa mujer allí? Bueno, pues él es mi esposo y ya tenemos 3 años casados, pero él dijo que ella había ido por sus hijos a recogerlos. Y que la mamá pero tenía pues, que ver allí, que ella asistiera allí. No sé. ¿Tu suegra pues, tiene...? Yo no sé. Yané, ¿me escuchas? Yané, dígame. ¿Tu suegra qué tanto tiene que ver que ella vaya ahí como Pedro por su casa cuando ella quiera? Pues mi suegra la invita y ella, yo sé que tiene una relación todavía, pero no creo que sea excusa para que él esté ahí, que estén ahí los dos a las 11 de la noche. Claro. Ya los chiquillos están dormidos a las 11 de la noche, a menos que sean los dientoncitos del chino que se duermen a las 2 de la mañana. ¡Correcto! No, se está canijo, señor. Y si la suegra no te quiere en un matrimonio, ya valió Mauser. Te lo digo porque a mí mis suegros nunca me quisieron a mí porque era un vil perro. Sí, sí. Pero gracias a Dios se los demostré con hechos. ¿Qué? ¿Qué les demostró? Un vil perro, pues vale que sí. Un vil perro toti, pues yo, pues sí, les demostré que era un vil perro. Yo. Y se los aclaré y confirmé. ¿Pero por qué lo dijeron antes de saberlo? A ver, que me lo dijeron cuando no estaba seguro. Exacto, señor. Oiga, José Isaías, ¿tenemos una más, verdad, tú? Sí, don Cheto, vamos con Yolanda, la número 4. Ay, puras morras, ¿verdad? Así con nombres. La número 1, José. La 1, José. La 1, José. Pura, y también pura, del amor, señor. Por el amor, me la... José. ¿Cómo estamos, José? José. José. Dime. Aquí, ¿cómo estaron? Está bien, ¿qué le digo? Mira, ¿qué le gustaría que le dijera? Que bienvenido, buenos días, lo escuchamos. ¿Cuál es su pregunta para José Isaías? A ver qué va a pasar con mi mujer, porque le encontré varios mensajes. O uno así es otro. A ver, pero los mensajes estaban explícitos, así de te extraño, papi, ahí te da una fotito. Ay, para señor, que no digas. O qué tipo de mensajes eran. Había, lo borró, pero el último que le encontré, que ya no lo había leído ella, el vato le decía que él también le extrañaba. Ok. ¿Había alguno con referencias sexuales a que ya se habían visto probablemente? Pues, eso fue mucho tiempo, pero como que ella lo contactó por Facebook otra vez y empezó a platicar. Pero, okay. Aquí también estuvo un problema con otro también, que según se querían, según, no sé. Ok. ¿Tú ella qué te dijo cuando tú le reclamas? No es lo que tú piensas o es no es un así. Amigo. Sí. Él me mandó mensaje. Es un amigo, nomás, es mi amigo. ¿Ya ve? No pasa nada. Okay, está bien. Sí. Y la pregunta para José, ¿cuál sería entonces? Si vale la pena luchar por esa mujer y por mis hijos, si no, pues nomás me cargo de mis hijos y la mujer la pondré o que se vaya. No, ok, hombre, pues está bien, José Isaías, what do you say? Sí, mira, don Cheto, definitivamente aquí es una persona que ella conoció en el pasado y se le empezó a hacer fácil volverlo a contactar y volvemos a lo mismo, se le salen las cosas de las manos. Yo veo que se van a dar otra oportunidad, definitivamente veo que se van a dar otra oportunidad. Las cartas sugieren, lo que pasa es que ahorita nuestro amigo José o el tocayo está molesto, está enojado, entonces yo sí veo una oportunidad más, yo sí veo, sale la carta 32 de la prosperidad de relación, entonces yo sí veo que esto va a funcionar, pero nuestro amigo José, antes que nada, tiene que poner las cartas sobre la mesa, tiene que poner las cosas bien claras, porque no se han visto, don Chito, no han tenido sexo, no hay nada, esto nada más es virtual, entonces todavía yo sí veo solución a esto, y más que nada nos sale lo que viene siendo la carta del uno de copas, que viene siendo amor, entonces todavía hay amor, todavía yo veo que le sugiero, y las cartas le sugieren que sí luche por eso, don Chito. Nada, bueno, don Cheto, menos mal, ¿no? Que le haga la luchita. Sí, por los hijos una última vez, y si no, pues ya. A mí, ¿qué andas buscando, hombre? El que busca encuentra. Es que no seas uno responsable de sus acciones, ¿vale? El amor es bonito. El amor es lo más hermoso. El amor no duele. Duele las personas que no saben amar. Es una fantasía. El amor no duele y nunca va a doler. Qué bonito. ¿No? El amor es una magia. En serio, la verdad, el amor es el amor. Claro. Las personas no sabemos usarlo y es por eso que pasan estas cosas. Muy pero cierto. El amor sigue siendo el amor, así que nunca hay que culpar al amor, que el amor es perro, que el amor es puerco, que el... no. La gente que lo no sabe trabajarlo es lo que hacen eso. Le gustó mi frase del amor es puerco. El amor es puerco. José Isaías, tu amor no es puerco, mi cielo. Digo, pues, perdóname. Ay, José Isaías, tu amor no es puerco, es puro como tus ojos azules. ¿Cuáles son tus redes sociales? Sí, don Cheto, José Isaías Esoterista, YouTube, Facebook e Instagram. Cuídense mucho y que Dios nos los bendiga. Don Cheto, que se mejore, no queremos que se nos vaya, queremos que todavía cargue los cabellos este año. Pues ya ves, quisiera estar acostadito, José Isaías, pero pues no me dejan estos, me levantaron a huevo. Said. Ese fue Said. Esperaba apoyo de ellos y véngase ya de a poco, me dijo Said. ¿Tú crees? Al rato lo apoyamos, señor. Ay, ¿pa' qué, güey? Pues este, ya tus redes, ¿cuáles son, hijo? Ya, les ya dije. Las dijo, ya las dijo. Vale, pues. Te mamá. Ahorita regresamos con José. Dijo, regresamos con... ¿Lo dice el señor? Ándale, pues. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Bienvenidos a Notiche, señores. Son 6 minutos después de la hora. Ando bien malo de una angina. Y del oído a derecho. Pobrecito. Una cierta del cañón, porque pues no dejan que uno descanse. Se da. Saludos a Said. No fuera que Said trajera una uña enterrada, porque no. No hubiera ido a trabajar. Oiga. Señor, no, yo por enfermedad nunca he faltado, ¿eh? Ah, pues nunca estás enfermado. Pues nunca estás tampoco. Mira, hasta, oh. con el pie roto he venido. Pues sí, pero pues no hablas con las patas. Hablas como las patas. Del chino habla como las patas. Como con las patas, mira. Señores, me acompaña un equipazo, señor equipazo, la bella Giselle Bravo. Presenta. El muy guapo, el David David, el chino, locutor. Presente. Más guapo de la radio. ¿De la radio? ¿Qué? A ver, permítame. Que no hay mucho que decir, porque la neta, Chinel, o sea, el locutor sí es feo. No, a ver, con excepción entonces, de Mirazno. Ay, Mirazno, ay, tenía que salir. Ya, vale. Mirazdito es el está número. Bien. No, sí es guapo, pero... ¿Por qué crees que es guapo? Rasúralo y luego hablamos. Rasúralo y luego hablamos. Quítale la barba y lo que gana y luego hablamos. Rasúralo y luego hablamos, hijo. ¿No? Hater. En la calle sin barba ni lo pela. Aaron Hay Celebrate. Está también el guapo. Ahí García Solís. Soy puro guapo aquí. Gracias, señor. Yo sé lo que tengo. Tito Padilla en los deportes. Nada mal parecido. Si ya te echaste 2 botellas de tequila y no hay nadie más. Nada más que tú y él en el party. Tito Padilla. No manches, señor. Gracias por el apoyo, don Cheto. Gracias por el apoyo. Y pues, hijos, aquí estamos. Listo para llevarle a usted la noticia que le da la vuelta al mundo, así malito y toda la cosa. Señores, noticia fuerte, noticia en desarrollo. ¿Qué quiso decir con lo que dijo cuando lo dijo Donald Trump? Que acaba de decir que suspenderá la inmigración a Estados Unidos. ¿Qué quiso decir? Ahorita platicamos también. California comienza a ver la luz, señor. Buenas noticias, está cada vez más cerca de la salida del confinamiento. Les tengo todos los detalles. Además, la primera de las 3 veces que va a escuchar la noticia entera del chino. Adelante. Así es, señor. A partir de este viernes se reabren gym, salones de belleza y muchos lugares más. ¿Dónde? Ah, pues se lo cuento al regresar. ¿Ya abren el Jeans Burger? Sí, gimnasios. Usted dice, ¡hablen el Jeans! Dijo que Jeans. No, gimnasios, salones de belleza a partir de este viernes. ¿Dónde? Ya le cuento también. En los deportes, Wayne Rooney. El chico malo, Wayne Rooney, expone a los dirigentes de la MLS. También, Jonathan Banks le dice al Canelo, ¿sí? No es cuando tú quieras, es cuando nosotros queramos. El mero, mero de... Espérate, arregla tus micrófonos, porque es mal, mal, malote. Entonces, mueve el micrófono, ¿dónde te está pegando la barba? Y no te estés moviendo, Tito. Ponte el micrófono. No lo estoy moviendo. ¿También veo bien? No, yo no he cortado. Ok, entonces nomás. A ver, bueno, después también la UEFA. La UEFA ya a punto de arrancar. Deje de arreglo todos los micrófonos, con permiso. Sí, claro. ¿Qué te hacía pensar, Tito? ¿Qué te hacía pensar? Pregúntase él. Que si te oyes mal, decir las cosas más rápido te iba a hacer que te oyeras bien. ¿Qué te hacía pensar eso? Está siendo responsable. Bueno, pues sí, pues. Entonces otra vez con la UEFA. Sí. Siguiendo mal. Sigue siguiendo igual. En los espectáculos, señor. Mujer asegura que después de tener sexo con Maluma, el cantante la obligó a tener sexo con su mejor amigo Pipe Bueno en su presencia. Además, varias estrellas de Hollywood. ¿Qué pedradón le dan a la morra? ¿Qué? Si sale así con cara de. ¡Ay! ¿Por qué no me invitó? Yo te le hubiera atorado. Varias estrellas de Hollywood beben sangre de bebés para tener éxito, asegura Mel Gibson. Además, las enfrijoladas de Anaí se vuelven virales. Le diré por qué. Las enfrijoladas. No manches ahí. Eso estoy de doble sentido, ¿eh? Sí, mana, me preocupé. Dije, anda muy subido de tono hoy. Bueno, pues, ondi pa' ir, dijo aquel. Oye, pero el Pipe Bueno ya está embarazado, ¿nada? Ya. A ver, si Giselle, si tú... Si tú tuvieras un encuentro, con Maluma, si la... Ay, claro, señor, esa es la pregunta. ¿Qué tal si te dijera Maluma, ahora para que se te quite? Pipi Bueno, ven. A ver, a Torili, ¿le atorabas con Pipi Bueno? Pues, diría, pues, déjame pensarlo. Ok. Bueno, no se crea, señor, ¿cómo crees, señor? Ah, pues es que lo que digo yo es que esta noticia es como que... No muy obvia. Buena porque, pues, es como que te saques, como que vayas a 7-Eleven y compres un boletito de rascar y te saques 50 bolas y cuando te los paguen compres otro boleto de rascar, saques 100. Señor, la mujer está denunciando que fue obligada. Ay, chiquita, qué obligada, no creo que haya sido. Bueno, obligada pues, sí. Que haya sido y lo obligó a tener sexo con el seguridad, el mostró que es y gordote y feo, inglis no. Percudidas del seguridad que estaba en la puerta. Y señor, sí. Nada tiene que ver lo físico. Si ella ya tuvo sexo con Maluma porque ella quiso y estaba borracha, drogada, vaya usted a saber qué. Y si el fulano le dice, no, ahora te meriendas a mi amigo, a fuerza, ya. Pero ese vato también está guapo, ¿no? El señor. Nada tiene que ver la guapé, señor. Ok, pues está bien puesta. Yo pensé que era gay. Ok, entiendo lo que quieres decir, pero siento que tú no estás entendiendo mi punto. Yo sí entiendo su punto. Okay. Si a mí me dice Maluma, uy, mijo, tráete otros tres. Ah, es ahí. Pero estamos hablando de que era una mujer que no quería, que jamás dijo que sí. Al rato va a escuchar las declaraciones. La morra ya andaba en el refuego. Señor, ¿para qué le hace a la engabanada, güey? Si una mujer está desnuda en su cama con un hombre, así es a su esposo, y ella dice que no es violación. Bueno, tiene razón ahí. Cierto. Pero también la morra es una morra soltera y anda en el refuego de la artisteada. Caramba. O sea, a lo que voy es, no es que ella no haya querido estar allí. Yo me voy a esperar a dar mi opinión hasta que sepan los detalles. A mí me parece que tenemos opiniones machistas y encontradas porque estamos justificando lo indefendible. En dado caso de ser verdad, porque yo no soy juez. Puede ser, yo no estoy ni aplaudiendo ni nada, ni mucho menos. Solo estoy diciendo que este tipo de cosas, ahí la historia nos dice que este tipo de cosas... que salen a la luz mucho tiempo después, son con fines lucrativos por parte de la mujer, que en su momento a lo mejor tú no sabes si esa mujer, a lo mejor eso lo platicaba como, ¿qué crees? Que me metí que con Maluma. Y luego que me dice, aquí está Pipi Bueno. Y pues ni modo, ¿qué hacía yo? A lo mejor ella la platicaba de esa manera en algún momento, me explico. Y ahora claro. Le quieres sacar provecho. Wow, mira, me fue como que como dobletear, como me encontré un billete de 20 tirado y iba bien gustoso con el día 20 y de repente, ¡pum!, que me encuentro en otro de 50, unos pasos más adelante, ¿eh? Bueno, pero también ahí tiene un punto, Said, no porque estén guapos los dos significa que, o sea, precisamente la chava se quería meter con los dos, Giselle, si tú estuvieras con Maluma y Pipe Bueno te dice, vas, ni moca, a ver, di que no. No, necesariamente. Dígale algo, Don Cheto. No necesariamente. ¿Qué tal si no le gustaba? Y o no quería, o sea, no necesariamente porque esté guapo te vas a querer acostar con él, o sea, no tiene sentido eso, de que sea una afirmación de que está en las escrituras ahí. Pues no, ¿verdad? No, además, señor. No necesariamente una mujer quiere estar con dos hombres en una noche. Depende qué es, cuáles sean los dos hombres. No, señor, no necesariamente. Al rato lo comentamos. Vamos a las noticias. Comencemos. Tito, ponle miedo a tu duda. En realidad creo que todo va con veremos. ¿Ya? Sí. Señor, le voy a decir algo y se lo voy a comentar así de clarito. El 90% de las mujeres que tuvieron una cita, un encuentro, una conversación con el señor Harvey Weinstein, estaban emocionadas porque era uno de los hombres más famosos de Hollywood. Claro. Te va a hacer una película, te vas a poner a actuar en una famosa serie. Uh-huh. Y todas fueron abusadas de alguna forma, y al final del día era un hombre poderosísimo y millonario. Y aunque la mujer haya salido emocionada de esa cita diciendo, me va a poner una cita, al darse cuenta que para a salir en la serie, en la película o volver a verlo, tenía que agarrarle sus genitales. Ay, no, qué horror. No necesariamente se vuelve en ese aspecto algo emocionante. Sí, pues ahí, pero hubo muchas mujeres que dijeron, váyase a la tiznada, viejo puerco, y se salieron por ahí. Se salieron por la puerta, por donde entraron. Sí, señor, pero hay gente. Y otras que dijeron, bueno. Hay gente que tiene 60 años buscando un dulce, y si se lo presentan fácil, pues piensa que sí, pero no necesariamente. Bueno, ya vamos a las noticias, hombre, ya rato. Tú aquí no estés, dirigiendo. Dirigiendo la orquesta, Chino. Gracias. Como Chino quiere decir 400 veces su noticia y alargarla. Yo voy a empezar para que la repiten el informativo. No, Chino, tampoco empieces con esas tonteras, porque las noticias no, que tú dices, no se repiten allá. La noticia es mundial, hijo. Es como si yo dijera, en el informativo, hoy que no voy a estar, no van a decirle de Donald Trump que suspende la inmigración en Estados Unidos, ¿eh? Nadie más la diga porque ya la dije yo. Además, para una vez que coincidió la misma noticia, ya se cree hasta la productora. Te lo tengo que decir, porque tú sí te la crees que la gente repite tus noticias en el informativo. Nomás te... Yo se lo digo por carrilla, obvio que no. Yo cuando me gusta por eso. Usted sí puede tirar dinero, les puedo tirar. Para empezar, tus noticias jamás en la vida las has ido a reportear, te las robas de algún lado. Seguramente tu chisme. No es tu noticia, no es tu noticia. Ya sé, yo lo sé, señor. Claro, que no. Nomás para estar de acuerdo en algo. Señores, anuncia Trump que suspenderá la inmigración de Estados Unidos. Este tuit lo acaba de mandar hace ratito. Y nos dejó así con la boca, miren, yo no puedo abrirla mucho porque me duele mi angina, pero abiertota. Por medio de la cuenta de Twitter, dijo que firmará un decreto con el que suspenderá temporalmente la inmigración hacia el país al fin de proteger los empleos de los estadounidenses durante la pandemia del COVID-19. A la luz del ataque del enemigo invisible, refiriéndose al coronavirus, como la necesidad de proteger los trabajos de nuestros grandes ciudadanos, y puso grandes en letras mayúsculas, firmaré un decreto para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos, señaló. Esta decisión ocurre luego de que el presidente presentara el plan de reactivación económica que ya han adoptado algunos gobernadores republicanos ahí, aquí en Estados Unidos durante los últimos días. Él se ha debatido con representantes de regiones como Nueva York, donde considera que el mandatario, donde él considera que ya se debe reactivar, y donde ya el alcalde de la ciudad le ha dicho, no, pues qué onda, pues, si tú reabres Nueva York, pones en riesgo a la población en general y más con más contagios. Como quiera que sea, Georgia, Carolina del Norte y Tennessee son algunos de los estados que ya han puesto en marcha la reapertura a negocios no esenciales en su territorio, y de eso nos habla el Chino. Adelante, Chino. Así es, señor. Georgia ya a partir del viernes dijo, negocios como gimnasios, salones de belleza, peluquerías y algunos boliches podrían reabrir sus puertas a partir del viernes. El gobernador republicano Brian Kemp también dijo que los negocios deben de tener cuidado, escalonar turnos, mantener espacios de trabajo, ya saben, los famosos 6 pies de distancia, y evaluar a los trabajadores en busca de enfermedades respiratorias y fiebres. Los trabajadores también deben usar todo el tiempo mascarillas y guantes, siempre y cuando sea apropiado. Los teatros, clubes sociales, privados, restaurantes, podrán reabrir a partir del 27 de abril, igual siguiendo las mismas reglas, pero los bares y discotecas son los únicos que sí deberán permanecer cerrados. Hay que recordar que la orden de Stay Home se vence o ya la levantan en Georgia y otros estados a partir del 30 de abril. O sea que a partir del 30 de abril usted ya puede salir de casa sin ningún problema, por lo menos en Georgia, nada más que las personas adultas o de la tercera edad se les recomienda que si creen que están en riesgo, sigan en confinamiento hasta el 13 de mayo. Los georgianos somos propietarios de pequeñas empresas, tienen sentido común y confiamos en que lo van a usar. Vamos a reabrir Georgia. Así está en Georgia, señor. Ya, así está la cosa con esta situación. A ver qué pasa. Nos preocupa mucho lo que dijo Donald Trump de que suspenderá la migración, o sea, sí, no dar visas, no dar entrada, no sé. Ay, al rato vamos a hablar con la abogada, a ver qué es. Don Cheto, ayer yo leí varias críticas al señor Donald Trump y le decían que no podían creer cómo en un momento donde muchos inmigrantes están sacando la casta por este país, en el campo, en muchísimos sectores, ¿cómo es posible que se ponga a pensar en cuestiones como estas cuando la prioridad está en otra? Entonces, que no ve eso. Él cree que va a venir el inmigrante a sentarse en la oficina del que no va ahorita por el coronavirus. Los que siguen a Trump, eso creen, que uno llega, que uno brinca bien fácil el cerco, y que llega y que ya mañana lo ponen a trabajar y que quitan a un americano y dicen, a ver, usted sálgase porque acaba de llegar nuestro amigo Pedro de San Luis Potosí y vamos a meterlo ahí donde está usted, señor Gabacho, largo de aquí. De hecho, ¿así creen que es? De hecho, una de las cosas que dijo él, que tenía que proteger el trabajo del ciudadano americano. Entonces, pues sí, eso está dando a entender. Hija, adelante tú de una vez porque no tenemos tiempo. Sí, la mía está muy rápida. En conferencia el día de ayer, pues el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que el estado está haciendo progresos en la lucha contra el COVID-19 y dijo que estamos empezando a aplanar la curva, señor. Aún así, los días pasados han sido los más mortíferos de que se desató el brote del coronavirus, pues el condado de Los Ángeles sigue siendo la zona más afectada del estado, pero según las proyecciones del Institute for Health Metrics y la evaluación de la Universidad de Washington, dicen que California ya pasó su punto máximo la semana pasada y podría ser uno de los primeros del país en comenzar a reabrir de manera segura. Ahora, cabe mencionar, Cheto, que Gavin Newsom pues es un partidario como muy osco, se podría decir de cierta manera, entonces él está tratando como con pincitas esta situación, que yo le aplaudo porque está tratando de proteger a su gente lo que más puede, pero al menos pues es una luz ahí al final del túnel de que poco a poco puede que ya regresen las cosas a la normalidad en California. Señor Padilla, regresamos con usted y los deportes, señor. ¿Me escucho bien ahora? Sí, ahora sí. A ver, retírate un poquito, retírate. No, pues ya, más. Retírate. ¿Más? Retírate unos 10 años, hijo. No puede. Ese chiste me gusta bien mucho, díselo, vale. Al regresar en los deportes, Wayne Rooney, el chico malo, expone a todos los directivos de la MLS también. Jonathan Banks, sí, el entrenador de Triple G, dice, cuando él quiso, bueno, cuando nosotros quisimos, él no quiso, ahora, no, Canelo, espérate otras dos peleas más. Y por último, la UEFA dice que está Canelo a punto de dar, sí, que está a punto de dar luz verde a algunas de las ligas más grandes de Europa. Les diré cuáles y cuándo podrían abrir aquí en los deportes al regresar. Órale, pues, hijo. Agapito Padilla y los deportes, hijo, ¿cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, compañero, vámonos bien, vámonos directamente. ¿Sabe de que el niño malo del fútbol inglés, bueno, pues saca algunas declaraciones que no, a lo mejor no los entendía o no las comprende el por qué y cómo se mueve el deporte, no únicamente la MLS, sino todos los deportes, la fútbol americano, el béisbol, la NBA, y dice que se le sorprendió bastante de que a la semana que él llegó aquí, compañero, al terminar el entrenamiento, llegan los propietarios del equipo y le dicen a un jugador, te vamos a cambiar, te vamos a transferir a otro equipo, y se queda, yo, ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? No sabía el señor Wayne Rooney que de vez en cuando hay momentos en todos los deportes que te pueden transferir de conferencia, te pueden transferir de equipo en media temporada, o hay momentos en la temporada que tienes esa oportunidad para reforzarse entre ellos, y dice que se quedó así anonadado, en pocas palabras, que no sabía qué pasaba, pero que entiende, pero que la verdad se lo ve ridículo, que porque siente como sí, que abusan del jugador en ese momento, porque tiene que cambiar todo. Es que dicen que la MLS es una asociación así, te das cuenta que decimos, vamos haciendo una federación de fútbol, y nosotros somos los dueños dentro de todo, nosotros nos inventamos los equipos y ponemos estas piezas, o sea, decimos, a ver, tenemos aquí a cuatro jugadores, Rafa Márquez, Thierry Henry, Jorge Campos y Ramón Ramírez. Bueno, mira, teniendo en cuenta estas circunstancias, a Jorge Campos lo vamos a mandar a Los Ángeles, a Ramón Ramírez, que es de Nayarit, lo vamos a mandar a tal ciudad donde hay muchos nayaritas, mucho mexicano, y así sucesivamente, dicen que así es, pues. Exactamente. Okay, tenemos a Terry Henry, donde hay mucho inglés viviendo, ¿no? Pues que Nueva York, Nueva Jersey, vamos a mandarlo para allá. Así es, pues. Exactamente, don Cheto, exactamente. Pero él nunca lo entendió, no comprendía. Él pensó que iba a llegar y que, pues ya me contrataron, vamos a pelear por eso. Y de repente mira todo esto y dice: la verdad, me siento como que abusan del jugador, no le dan el respeto que merece. Sí, pero, güey, Ronnie, vienes a una liga que está en expansión, una liga que se está dando a conocer, que ya pasó fronteras, que ya cruzó el océano, que se mira mucho más la MLS en Europa que la Liga MX. Así que, bueno, bienvenido a la realidad. Por otra parte, hablando de la UEFA, don Cheto, bueno, dice que le dará luz verde ya a las ligas, por decir la Liga Francesa, la Liga de España, bueno, la Liga de España, por cierto, la Bundesliga italiana. ¿Por qué? Porque quieren iniciar a mediados de mayo, a finales de mayo, reiniciar, pero sin gente. Todos los partidos, si quieren terminar lo que resta del campeonato, como está hasta estos momentos, le dice la UEFA que seguirán con todos los requerimientos y lo que le diga el sector salud, pero sin gente, absolutamente ningún equipo, ninguna liga. Así es de que dicen que a mediados de mayo, se dice que ya está, es un hecho, arranca la Bundesliga, compañero, la alemana. ¿Qué le parece? ¿Será la primera que va a arrancar? La que arranque, bueno, no tengo todavía números de Alemania, pero bueno, si no hay ¿cómo se dice? Si no hay tanto infectado y ya más o menos aplanaron la curva, pues yo aplanamos la curva del contagio, pero la curva de la panza la hacemos más grande, tú. No, tú, señor. Ahora vamos con una donde va a entrar la Giselle. Yo sé que le va a encantar porque, bueno, Jonathan Bank, entrenador de Triple G, dice: cuando nosotros quisimos, él nos mandó por un tubo. Bueno, pues ahora que agarre su boletito el Canelo y que espere, porque primero vamos con Camil, después vamos con otra pelea y después, si él quiere, entonces vamos contra el Canelo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros así estábamos dispuestos a hacer todo esto, él dijo que no tenía nada que hacer, que estaba un poco enfadado, que no iba a pelear con ellos. Pero ahora dice: no, pasando la cuarentena lo hacemos. Lo mandaron por un tubo. ¿Qué le parece? Más que pedradón para el Canelo. Es que esto tiene mucho que ver con la noticia de esa ahí, que es así como: uy, qué pedradón me das. Así como: uy, no voy a hacerme tanto daño a mí por tu decisión. No, y además, don Chito, yo pienso que también lo están haciendo por controversia, obviamente. Siempre los entrenadores y su equipo, cuando salen a hablar y así, es para echarle más ahí rollo a la pelea y que la gente más se meta en eso y en controversia. Así que bueno, nomás por eso lo están haciendo, para que la gente más se prenda y quieran verla. Exactamente, digo, si va contra Camil primero antes del Canelo, sería, yo pienso que más que nada, como lo dijo Giselle hace unos meses, de preparación para poder empezar a soltar y empezar a agarrar ritmo, porque yo pienso, mi forma de pensar, ahora sí le voy a dar la razón a la Giselle, no sé, pero pienso que si el tipo se enfrenta pasando la cuarentena al Canelo, es decir, que el Canelo así lo noquea, ¿eh? Entre más dura esa pelea sucede, más oportunidad tiene el Canelo de ganar. ¿Con qué cerramos, Agapo? Don Cheto, bueno, pues cerramos con una muy, pero muy, muy, muy buena noticia. Permítame que quiera ascender. Dice: usted ya se me fue la noticia. No, aquí está. Resulta, don Cheto, de que, bueno, ya salió. Es un hecho, ya salió. No sé si usted ya lo miró, pero fue contundente el arranque de El Último Baile, de Last Dance, de Michael Jordan. Qué chulada. Sí, compañero, qué chulada, la verdad, arrasó con todo. Más de 6.1 millones de audiencia el domingo. Van a ser 10 capítulos, concepto de este documental, 10 capítulos que son de 50 minutos, arrancó el pasado domingo, pero de verdad, tiene bastantes cosas. A quien que le gusta el deporte, tiene una anécdota que me impactó a mí. Dice: en mi primer año de novato, voy y toco la puerta a todos los cuartos donde según estaban los jugadores, y de esta manera no encuentro a nadie. La última que toqué, me dice: ¿quién es? Soy Michael Jordan. Me abren, y dice, y ahí fue donde enderecé mi vida, porque había de todo tipo de drogas. De hecho, Tito Padilla, yo también vi el documental, y pues obviamente es un gran documental que se llama The Last Dance, para que vean el Michael Jordan que conocemos, y los que no lo conocen, pues para que vean nomás por qué es considerado el mejor de todos los tiempos. Y sí, llega a un equipo muy malo, que eran los Toros de Chicago, muy malo, que le decían a los Toros de Chicago The Cocaine Circus, el circo de la cocaína, porque eran muy periqueros todos, y que él fue cuando llegó y los descubre en este cuarto, y dice Michael Jordan: no, hombre, yo dije, si ahorita aquí entra alguien más, yo acabo de llegar al equipo, venía pues del draft de North Carolina. Exactamente. Y dije, mejor me salí de allí. Y sí que era una persona muy dedicada. Yo creo que Michael Jordan es una mamota porque siempre era con los ojos muy rojos. Ya de grande, yo creo que era con los ojos muy rojos siempre. Bueno, lo bueno que no lo hizo al principio, no hizo ni la mota ni la coca. Y mira, no te digo, es una dinastía que para mí, para mi punto de vista, como usted lo dijo el día de ayer con lo de Messi, para mí va a ser y será y siempre seguirá siendo el mejor basquetbolista de todos los tiempos, porque lo demostró armando un equipo. Unió un equipo y se lo echó al hombro. Sí, tanto que lo criticaban de, no, los viejos toros decían, no, un equipo no es de una persona y esto y lo otro, y bola, llegó Michael Jordan y de volada de morro empezó a cargarse el equipo al hombro. Gracias, Tito Padilla. Es un placer, don Cheto. Síganme en redes sociales, Tito Padilla 74, todos juntos en espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártanla, y más les agradezco que le den like a las páginas. Yo me voy, me borro, me sumo, y desaparece quien dijo fuga. Deportes, Tito Padilla. A pesar, señor. Mujer asegura que después de tener sexo con Maluma, el cantante la obligó a tener sexo con su amigo Pipe Bueno en su presencia. Varias estrellas de Hollywood beben sangre de bebé para tener éxito, asegura Mel Gibson. Oh, hell no. Y las enfrijoladas de Anaí se vuelven virales. Le diré por qué al regresar. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este martes de Despeinar al Peluquín. ¿Cómo está mi bebita chiquito pichuto? Befa, ya te extraño. La verdad, aunque nos vemos todos los días en pantalla, no es lo mismo. No podemos vivorear a gusta. No. Ya las house party y la Zoom ya no nos están dando el ancho. Tenemos que irnos a una verdadera fiesta. Sí. Primero Dios, que pase todo esto. Oye, pero cuéntanos, ¿qué tanto nos traes el día de hoy? Primero que nada, quiero felicitar al chino porque ya vi en sus historias de Instagram que está haciendo el carro de la Barbie. Como ya se hizo él el cuerpo del Ken hace un año, pues ahorita se está haciendo el auto de la Barbie. Felicidades, chino, ya vimos que te está quedando muy bonito ese color azul. ¿Azul vas a Querétaro? Pues digan lo que quieran, pero mi carro está quedando perrísimo. Sí, va a ser el de la Barbie. No lo he visto. Para que se suban las morras. Vete a mis historias, chiquita bebé. El chino. Oigan, por otro lado, quiero iniciar comentando este video que hizo Gabo Cuevas, que fue mi alumno y además un reportero de Azteca, de Radio Fórmula y de muchas otras televisoras. Gabo Cuevas es una entrevista a esta mujer que se llama Greta El Dorado, que es una modelo cubana. Ok. Que tenía residencia en Cancún y asegura que cuando Maluma fue a dar un concierto, ella subió al escenario como parte de las escogidas. Cuando Maluma le da un beso a alguien, es como parte de algo que hace siempre, como, sí, como parte del show. Conciertos. Ella fue seleccionada, la subieron. Después, tras bambalinas, el beso de piquito se volvió beso de lengua, hasta que alguien de la gente de seguridad de Maluma le dijo, mija, terminando aquí nos vamos de party. Uh-huh. Ella asegura que tuvo relaciones con Maluma y terminando las relaciones, él mandó llamar a Pipe Bueno, que estaba en el cuarto contiguo, y la obligó a tener sexo también con su amigo mientras él observaba. Escuchemos lo que dijo Greta El Dorado a Gabo Cuevas. Escuchemos. A ver. Llegué, estaba él sentado en bata y pues estaba Pipe. Bueno, empezamos a platicar de que dónde eres. Le dije que yo era cubana. Ese día tuve relaciones con Maluma. Y pues ya después que tuvimos relaciones y todo, salimos a la sala y así, no sé qué, pues estábamos juntos. Ya después se vino Pipe y entonces como que me dijo, ay, sí, vamos a estar con Pipe, ay, esto y lo otro, y pues no sé qué. Yo no quería, obviamente. Yo le dije todo el tiempo que no, o sea, que yo no quería. Y pues yo estaba, o sea, seducida y pues ilusionada con él, o sea, no era con Pipe. Entonces, pues obviamente, o sea, él me obligó a estar con Pipe porque yo no quería. Yo siempre dije que no. Pues estaba un poco tomada, obviamente. En ese momento yo no sabía exactamente bien lo que hacía. No me sentí bien, me sentí usada, utilizada y pues literal decepcionada de todo, porque pues nunca esperé eso de él, o sea, que él me fuera a visitar, o sea, que él me fuera a obligar a decirme, oye, pues, de que estuvieran con Pipe. Amiga, no te quemes ahí. Eso soy más, esa mujer soy más falsa que yo decir, ah, yo no voy a agüitar porque yo no fui al gimnasio. señor. Ya no era gustado que no fue al gimnasio, me quedé en la casa y mire, ay, señor, me sirvió un plato de pozole con 6 tostadas y yo dije, ay, ando bien agüitado porque ay, porque creo que nada, independientemente de que ambos chavos estén guapos, que sean famosos, etc, etc, no tiene nada que ver cuando una mujer dice no, es no. Es que uno por el tono de voz, no sé si uno puede decir si es cierto. Estaba, ¿no? O sea, tiene que haber pruebas. O sea, me imagino si pasó eso. Yo pienso que cuando pasas hay por videos, una... De hecho, si ustedes ven la entrevista, hay videos cuando Maluma la sube al escenario, cuando la sí, ves mana. Ahí. ¿Qué tal está ella de ver si? Está muy guapa. Guapa. Está muy guapa, la verdad. Es una modelo, como le dije, cubana. Se llama Gretel Dorado. Y bueno, pues ella está asegurando esta situación. Evidentemente, señor, yo no quiero justificar el hecho de que ella lo puede estar utilizando esto para llamar la atención, para figurar o para que la gente la conozca. Ella asegura que no quiere dinero. Inclusive dice en este video que ha recibido amenazas por parte del equipo de Maluma desde, inclusive antes de salir del hotel donde se estaban viendo, la amenazaron de que no podía contar ni decir nada. Dice que después le llamaron a su mamá cuando ella empezó a dar las primeras declaraciones diciéndole que si no calmaba a su hija iba a parecer casi casi muerta, señor. Entonces ella está denunciando esta situación, dice que se cansó de romper el de ahora sí que de estar en silencio y por eso decidió hablar, porque dice que muchas mujeres sufren este tipo de situaciones y que ya es momento que se diga. Yo no la conozco a ella, yo no estoy diciendo que ella tenga la razón, pero solamente me parece que el hecho de que Maluma esté guapo y su amigo Pipe Bueno también, exacto, no es justificación para que una mujer tenga sexo con los dos. Pero ¿estás de acuerdo ahí? Aquí es donde nos ponemos cada quien, ¿verdad? No, ni tú estás mal, ni yo estoy bien, ni yo estoy bien, ni tú estás mal. Uh-huh. Pero ¿estás de acuerdo que la morra andaba en el refuego y que si ella hubiera querido, si ella no hubiera querido con el tal Pipi Bueno, hubiera dicho, no, sácate, yo agarro mis garras y me voy? Pero claro, la morra sí dio ahí eso. Sí, sí quise, quería, por lo que hayas tú sido, porque andaba borracho, porque se sintió lo que tú creas, la morra... Quisome. Entonces que no venga a decir, ay, ahorita no, me siento quién sabe cómo, porque a la hora del refuego ahí andábame. Sí, señor, pero quizá lo hizo porque estaba ya en el momento. Y porque ya estaba emocionada de estar con el artista. Señor Pérez, yo no estoy diciendo ni la estoy defendiendo a ellos, solamente estoy dando otra perspectiva. Puede que a lo mejor ella quiso acostarse, puede que no, o sea, no sabemos porque no estuvimos ahí. Lo que se hace ver, obviamente, las circunstancias de que ambos son guapos, ambos son famosos y estaba tomada y como dice usted, pues ella quería andar ahí de caliente, entonces se malinterpreta o se interpreta de esa forma. Como dice, no hagas cosas malas que parezcan buenas y cosas buenas que parezcan esto, malas. Señor. En la entrevista, ella no quiso declarar absolutamente nada, algo referente a un trío. Me refiero a que él participó, y porque mucho se ha rumorado durante mucho tiempo que Pipe Bueno y Maluma tienen una relación. De hecho, se ha dicho durante mucho tiempo en Colombia. Entonces, ahora, pues, como que quisieron desviar el rollo, como que nada más está ella quejándose de que él la obligó a tener sexo también con su amigo, pero no ha respondido preguntas en cuanto a si Maluma y Pipe también participaban juntos en el beso a Bacho o a Papacho. Por otro lado, quiero comentar que Mel Gibson ahora sí que está cimbrando Hollywood con sus declaraciones al confesar que varios famosos beben sangre de bebés para obtener éxito en Hollywood. Don Cheto, el actor y director, aseguró que muchas celebridades pertenecen a un aterrador culto donde realizan esta práctica de beber la sangre de bebés, evidentemente muertos, Don Cheto, o no se sabe si los matan para hacer este ritual. La cuestión es que dice que el consumo de sangre de bebés son algunos de los rituales que utilizan, que son una moneda corriente o muy típica entre muchos actores de Hollywood para obtener la fama, la aceptación, el cariño o grandes personajes dentro de la industria. I know, that's so sick. Eso está enfermo. Que está fuerte, que lo haya dicho, creo. Que lo haya dicho, está fuerte que lo haya dicho. Claro. También hay que decirlo que a raíz de que pasó la película de Cristo, que justamente produjo Mel Gibson hace algunos años, él prácticamente ha sido un renegado de la industria y ha producido películas sin la venia de, en general, de todos los directores o famosos, o muchos de los famosos actores, aunque sí tiene muchos amigos y sigue produciendo grandes y muy buenas películas, pues al final del día como que dejó de ser de los consentidos de Hollywood porque siempre ha puesto el dedo en la llaga en cosas que Hollywood siempre ha querido mantener secretas, y este podría ser otro de los casos. Don Cheto, quiero comentarle que el día de ayer un video de la cantante de RBD, Anahí, se volvió viral. Los memes no se hicieron esperar, todo mundo empezó a burlarse de ella porque Anahí quiso enseñarle a la gente cómo hacer enfrijoladas. No se sabe si la lata, abres la lata. Sí. Pero bueno, yo no sé si usted ya lo vio, ahorita se lo voy a mandar. Pero si usted se fija en cómo Anahí dobla la tortilla, usted se dará cuenta que a esta mujer hasta la Maruchan se quema. Estaban bien mendigas. Escuchen un pedacito del video de las enfrijoladas. Ponlo, Ferrari. Hoy vamos a hacer algo súper rico y lo más fácil del mundo. Vamos a hacer unas enfrijoladas. ¿Listos? Solamente necesitamos tortillas de nopal. Yo te pido que busques una tortilla sana, como por ejemplo la de nopal, que tiene muchísima fibra, es muy saludable y no tiene muchas calorías. Entonces vamos a hacer esta versión un poquito más sana. No necesitamos nada más que frijolitos y quesito. Estos frijolitos están molidos y están cocidos solamente con agua. No le pongo nada más. Claro, si le quieres dar un poquito de sabor, pues le puedes poner un poquito de hierbas, no sé, albahaca, tomillo, lo que le quieras poner. Pero lo único que hacemos, claro, otra versión puede ser, adentro de la tortilla puedes poner pollo, puedes poner otro queso, puedes poner tofu, lo que quieras. O simplemente hacerlas así, muy sencillas, solamente con el frijolito, que además es proteína, y le das así como la consistencia rica y llenita de salsita de frijolito. Y encima le puedes poner, claro, si le quieres poner crema, cebollas, lo que quieras, se lo pones. Ahorita, Don Cheto, lo que se está haciendo viral es más acedo que las enfrijoladas de Anahí, más X que las enfrijoladas de Anahí, más gris que las enfrijoladas de Anahí. Es que, Don Cheto, yo no sé a quién le estaba enseñando a hacer enfrijoladas y a sus fans de otras partes del mundo que no son mexicanos, pero yo no creo que un mexicano, hasta los niños, sepan hacer una enfrijolada mejor que Anahí. Oiga, la mera neta, sí, vale. A la señora de mi casa, tu rancho, ¿cómo se llama? Se la debe revuelto. Se le ha revuelto el estómago a la pobre señora viendo la señora esa me encanta mucho a mí del rancho Tu Cocina. Ha de haber dicho así, es porque es de Michoacán y aparte se ve muy bien y me gusta mucho. ¿La han visto? Vean, claro. Es muy bonito cuando dice, le echamos poquita sal, le agarra unos poñononis. Poquita sal, congaso. Agarra como medio kilo por poquita sal. Pues Anahí puso las tortillas crudas sin calentar y cuando las dobló se le rompieron en el video. No, ella las doblaba con la mano así. Están en los memes de Manuel Velasco, su marido es gobernador de Chiapas, diciendo con una cara triste, ya me tengo que comer las enfrijoladas que hizo mi mujer. Síganme en mis redes sociales, @sí soy Said en Instagram, Twitter, denme like en Facebook, estoy en Snapchat, estoy en TikTok, al terminar Don Cheto, estoy en el informativo en California y Texas, y esta tarde en el Mameluco desde casa con Banda Renovación, y además tenemos Ana de la Reguera y mucho más. Y Gay Food, Don Cheto. ¡Ya! ¡Ey! Ando bien malito de mi vaginita. Pobrecito, ¿sí se aventó sus tequilas como le dije o no? No, no tomo. ¿Ya ve? Hizo gárgaras viendo el sol. No, yo no tomo porque no quiero caer otra vez en las redes del alcohol. Tú. Señor, no va a caer en las redes del alcohol, es para su garganta, para lubricarla. No, ay, la garganta, ¿qué lubricación va a tener si tiene una salivación allí, homi? ¿Tú has sido alcohólico? No, pero una persona que ya tomó y dejó el alcohol no puede estar ahí tomando. ¿Usted tomó antes? Yo tomé, sí. Hijo, ¿cómo no? Ay, señor. La cara de pedoti, la cara de pedoti a mí, homi. No, ¿a poco usted era borracho? No lo veo. No, me ves, pues, no era así borracho de ay, pero pues, tuve mis tiempos feos, pues, en la vida. ¿Neta? Esa no me la sé, ¿a poco? Sí, pues, hijo, pues, no hay que vivir de todo, pero, pues, ya la anduve regando mucho, ya por eso, ya mejor me retiré de ese, ya la andaba regando bien mucho. Tiene cara de que siempre ha tomado agua de horchata. Mira. ¿Cuándo es un alcohólico? Cuando ya el alcohol te hace ya meterte en problemas. Ya te peleaste con tu ruca, ya maltrataste a tus chiquillos, ya faltaste al trabajo porque andabas bien crudo, ya empezaste a echar mentiras por querer pistear. No, ya cuando llegas a ese punto, si no te zafas pronto, el alcohol te va a agarrar y te juites, compa. Pues sí, tienes razón, Don Cheto. Vamos a no tuviste infancia. Vamos a no tuviste infancia. Si nunca te empedaste. No te... Con las botellas, vamos, sí. Vamos a no tuviste infancia. Vamos a recordar infancias bonitas de uno. Don Cheto. Si nunca le tomaste. Ay, perdón, bebé. No, vale. Digo, si jefa o tu abuelita no te calentaba tu cafecito o tu tecito de canela. Oh. De una taza a otra para enfriártelo. No tuviste infancia. Sí, es cierto. Si nunca te tomaron foto encueradito y cuando llegan las visitas tu mamá se las quiere enseñar. No tuviste infancia. ¿A poco no? Estaba yo apenas llorando porque mi abuela así me calentaba mi tacita de canela. ¿Así? Se la enfriaba más bien que la calentaba. La enfriaba. De taza a taza me la enfriaba porque pues tú sabes no iba a quemar la lengüita a su querubín, a su bebé, a su nieto consentido. No, claro que no, lo tenía que proteger a capa y espada. ¿Cómo no? 818-520-1055 para participar en No Tuviste Infancia, señor. Okay, estoy en Don Cheto al aire en Instagram. Coronavirus. para que me manden uno. Tengo uno muy bueno de una chica que me dice: si tu mamá nunca te dijo, ira, ven, para que te viera otra señora cuánto habías crecido, no tuviste infancia. Ya creció. ¿Cómo está esta Giselle? Ya bien grande, ira, ven, Giselle. Y uno viene a gusto en su cuarto y yo, para que te vea, quiere, mamá. Y ya te miraba la otra señora y, ay, mira cómo creció, vea, hija, cómo te estiraste. Y las chiquillas así como, ¿esta vieja quién es? Sí, es cierto. Y luego ya como que las señoras, si nunca te hablaron las señoras en pausa porque pensabas que estabas bien menso de niño, yo soy tu tía, soy amiga de tu mamá. Sí, sí. Yo y ella somos familia. Soy tu tía lejana. Señora, ya tengo 15 años, hábleme bien. Sí, cierto. Sí, Sofía, si tu mamá nunca te embadurnó de Vaporú y te ponía periódico en el pecho y en la espalda, no tuviste infancia. No, esa no me tocó. Estaba y se te ponía toda la noticia en el lomo. ¿Pero ese para qué remedio era? ¿Para cuando te enfermabas de la garganta y la tos o qué? De la gripe, del resfriado. Si en tu casa no tomabas café legal, no tuviste infancia. Era el café. Nunca... Café. Era un monito, con un sombrerito. Aroma, a mí me dijeron que tomar café. Café legal. Ah, pero era el café. Ay, cómo sufro con mi todo. Me dan mi café. Era hervido y luego al último quedaba todo el. A mí me daban calcetose, pero café no me dejaban tomar. Oh, calcetose. Sí. No, pues es que el calcetose era de rico. Mira, el de ricos era el Pancho Pantera. Ajá. El de ricos, que se peleaba con el Milbo. Uh-huh. El de más o menos de clase media, el calcetosi. Uh-huh. Y el de nosotros los probis, Paquito. Color Paquito. Así se llamaba. Sobre ¿sí? blancos, sobre este Paquito. Chocolate, Paquito. Paquito. El de los pobres era el Paquito, hijo. Yeah. Ese nivel era, Don Cheto. Era Pacho Pantera y luego. Calcetose. Calcetose y Paquito. Tosi y el Paquito. El Paquito era de no te vendía ni bote, eran sobres individuales. ¿Tampoco sí? Sí, los chiquillos lo compramos para echarlos en la mano y lo lambiamos en la mano. Esto sí me pasó a mí, Don Cheto. Si cuando fuiste de Semana Santa con tu mamá o con tus papás a la playa, llegabas con los oídos bien reventados y no te ponían un periódico con cucurucho para que se quitara el olor de oídos, no tuviste infancia. Y por el agua te dolía el oído y ya te agarraron un periódico con poma de embudo. Ajá. Te lo atarragaban en el... ¿En el oído? Te atarragaban en el oído. ¿Y si servía? Y le prendían, estaba uno como menso con una jumadera. Oiga, ¿pero sí servía? Sí, sí servía. No manche. Para sacar el aire o el agua, sabrá Dios qué güey sin función tenía. Ni las mismas mamás sabían en sí en realidad por qué era. Nomás era como que de generación en generación se pasaban las recetitas, güey. El remedio. ¿Quién sabe? Tus remedios. Vamos con los llamados telefónicos, Giselle. Don Cheto, vamos a la número uno, Cristian. ¡Cristian! Cristian, ¿cómo estás, Cristian? Buenas. Ah, caray, buenas. A ver, ¿te llamas Cristian o Cristina? ¿Qué pasó, Cristian? No, es mi esposa. ¿Es Cristian o Cristina? Ah, ¿cuál es uno tuviste infancia, bella? No, es Cristian. Ah. Ah, bueno, pues ya pongas de acuerdo, ¿vale? ¿Qué la esposa contestó? ¿Cuál es uno tuviste infancia, Cristian? ¿Cómo está, don Cheto? Ahí bien, le va una, bien, le permito. Y nunca jugaste. Y nunca jugaste con tu prima. Al papá y la mamá no tuviste infancia, don Cheto. No manches. ¿A cuántas primas besaste, Cristian? Oigan, ¿ustedes nunca se hicieron tatuajes con los envolturas de marinela y alcohol? Sí, que lo mojabas, ¿no? Que lo mojabas y ahí te quedaba ahí. No. No, te quedaba el gancito aquí en el brazo y todo. Y la agarrabas tú la envoltura del gancito. El logo, pues. Te la pegabas en el brazo. Ajá. Y luego con alcohol lo mojabas y lo dejabas un rato que se secara. Ajá. Y ya te lo despegabas y se quedaba el gancito pintado en tu piel. ¿A poco? ¿Cómo no? No manches, ¿cómo tenían tiempo para descubrir esas cosas? Es que no había redes sociales, hija, no había nada más que hacer. Tú ahorita, ¿qué? Mira, mírate tu celular. Agarra tu celular, Giselle, agarra tu celular. Y mira nomás cuánto lo usas al día para creer que va a salir ahí 10 horas allí. Sí, probablemente. Todo el perro, día estás ahí. Todo el no, perro. No, pero eso no tiene que ver con la infancia. ¿Cómo no? Claro. ¿Te imaginas que no? Vete tú sin celular. Te mueres. ¿Mm? Okay. O sea, ¿qué vas a hacer? Pues buscas a ver qué sea, a ver qué perro cuchillear, a ver qué te robas. Hay una mal puesto de una huerta. Ay, andas bien. ¿A descundiar hormigas o cómo dice usted? A descundiar hormigas por ahí. Vamos con lo que dice la gente y todo lo que andes, La número 3, don Cheto, Joel. ¿Qué pasó, mi Joel? ¿Cómo andamos, Joel? ¿Cómo andamos, don Cheto? Al puro millantán. Ah, no, bien malo, de una y del oído derecho, vale. Don Cheto, le tengo no tuviste infancia de rancho. Échale, ey. Cuando ibas al rancho, te brincabas en los corrales a ver los puerquitos, y cuando empezaban a llorar, ¿no te correteaba la puerca grande? No tuviste infancia. No, si nunca te correteó una puerca, no tuviste infancia. No, eso sí te ranchote. Era mentira. Es que los puercos no permiten que le toquen a sus hijos. Neta, no permite las puercas. Con que te acerques a sus puerquitos, que son muy bonitos de chiquitos, no me las puercas se te deje. Se te deje ir. No se identificó, don Cheto. ¿Cómo hacen, don Cheto? ¿Cómo hacen? A ver, échale. A ver, ¿de qué están riendo, hijos de la chisnada? No, de nada. Saludos a San Juana y a Encarnación. Oh, señor. Pues sí, sí. Yo los defiendo como si fuera yo una puerca así. Fíjate. Oye, está buena. Si no tuviste infancia, es una muy ranchera. A ver. Si no andabas tú buscando las cajetillas de cigarros que tiraban los señores, le sacabas el papel, que ese era un papel blanco, color plata. Oh. Lo despegabas muy finitamente. Ajá. Y te lo ponías aquí en los dientes, para traer los dientes. Sí, no, tuviste infancia. ¿Tú no hiciste eso allá en tu tribu? Sí. No, ¿sabe por qué? A mí sí me dolían los dientes. A mí también me dolían. Ay, chiquita, pues tú ocupabas una cartulina, güey, para forrarte esas muelotas de tachuela que tenías, hijo. Yo lo llegué a hacer, don Cheto, y también a mí me dolían. ¿Pero qué tendrá que ver? ¿Es como acá hace que sean sensibles tus dientes o tu encía o qué será? Pues a lo mejor el algún tipo de... El aluminio, ¿no? ¿Será por el aluminio? Un lado era como papel blanco y otro lado era como aluminio. Ajá. El de la casa era bien chafota, yo creo, porque me lo ponía. ¡Ah, no, hombre! Me toquezones en los dientes ahí. Oigan, ¿ustedes no tenían un amigo que se torcía el párpado para arriba y lo asustaba? Sí, claro. Me chocaba. Yo nunca pude torcerme el párpado, ¿vale? A mí me daba miedo. O que hacer la lengua. ¿Tú te puedes torcer el párpado de esos perros ojotes de Sokiti quemado chino? ¡Ay! Ay, no, ah, bien harto miedo. No, faltaba uno que se torcía el párpado. Y, sí, te correteaba. Sí, es cierto. Yo no había traumado. ¡Ay, don Cheto! ¿Vendes abogada? En Don Cheto al aire. Oiga, prepárense si usted tiene preguntas sobre casos de inmigración, pues este es el momento para informarse, porque regresamos con la abogada Nancy Guarderas, ya más que lista para responder todas sus dudas. El número que viene es el 818-520-1055 o todas las redes de Don Cheto al aire de La Palomita. 24 minutos después de la hora, está escuchando Don Cheto al aire y llegó el momento de que usted haga sus preguntas porque ya tenemos a la abogada de inmigración. Y no, señor, hoy no tiene que haber su frase cursi. No, no sé qué, porque me dio algo a mí. Está malito, señor. No estés gastando el segmento, Andrés. Abogada, estoy bien malo de mi angina y traigo una infección en el oído derecho. Susurradito algo. Yo lo cuido. ¿Ya vi? Ya tiene enfermera y abogada, señor de inmigración. Número de cabina. Una sopita, dígale, abogada. Ay, sí, una sopita. De pollo. Un caldito de pollo. Vegetales. Se me hace usted de las compra caldo de pollo en restaurantes, abogada. unas dificultaditas se estilan ahí. Estoy aprendiendo. Ay, qué bonito. Oye, abogada de migración, Nancy Guarderas, muchas gracias a la Liga Defensora que nos hace el favor de prestarnos a la abogada Nancy Guarderas. Debemos de empezar antes de que la gente nos llame para las preguntas. Obviamente, y con esto que puso Trump, de supuestamente se parar la inmigración por un tiempo, ¿esto qué significaría, abogada? Claro, es un anuncio que asusta, y sí debe, pero al mismo tiempo no le aplica todos los trámites de inmigración. Él anunció una orden ejecutiva para suspender la inmigración a los Estados Unidos. Entonces, eso quiere decir que se está enfocando en la inmigración para las personas que están afuera, disculpe, que están afuera de los Estados Unidos y van a entrar a los Estados Unidos. Dice que hay dos razones por qué está haciendo eso. Número uno, para evitar que entre el coronavirus más de lo que ya está aquí. Número dos, está diciendo que está protegiendo los empleos de los estadounidenses. Entonces, sí, de verdad se está enfocando en los trabajos. Ahora, esta orden es temporal y muchos dicen tiene el poder de hacer eso. En estos momentos sí tiene el poder por todo lo que está pasando por el coronavirus. Estamos en un tiempo de desastre, entonces tiene ese poder. Ahora, ¿a quiénes van a afectar? Es la gran pregunta. Se parece que se están enfocando en más los trabajos, las visas de trabajo. Hay más de 20 categorías, la H1B, H2B, H2A, la L, la TN, y también creo que en estos momentos también está hablando de esos procesos consular, peticiones familiar, por matrimonio y todo, donde las personas van al consulado para pedir su residencia, sus visas de inmigrante para entrar ya con su residencia. Todavía se está desarrollando esta información, se estaba enfocando en todos. Estábamos hablando anoche, se parecía que estaba enfocando en más de visas de trabajo, pero obviamente está afectando a muchos diferentes trabajos, por ejemplo, las ciencias, los médicos, la tecnología, que al mismo tiempo necesitamos muchas de esas personas que entren al país para hacer esos trabajos. Entonces, obviamente, como se está desarrollando, yo voy a estar aquí informando a nuestra comunidad. Pero eso es lo que sabemos hasta este momento. Todos los trámites para las personas que ya están aquí adentro de los Estados Unidos no está afectado por esta orden ejecutiva. Todas las personas, nuestros soñadores, también las peticiones familiares para la gente que ya están aquí en trámites, residencia, todo eso, aplicaciones para ciudadanía, todo eso sigue normal y no va a estar afectado. Ahí lo tiene. Abogada. Vamos a empezar con las preguntas y respuestas de la abogada de inmigración. Voy a empezar con una muy curiosa, dice Don Cheto. Cuando uno sale del país, ¿qué trámite se debe hacer para sacar una mascota fuera del país? Oh, wow, eso sí, wow, eso sí no sé. Esa pregunta nunca me la han hecho y yo no la puedo contestar, sé cómo señor. Con ay, inmigración, con mascota, no sé. Don Cheto, nada más. A ver. La quiero contestar nada más porque yo justamente acabo de sacar hace un poco a mi mascota antes de que pasara esto y solamente te piden una carta actual de no más de 6 días del veterinario donde esté firmada de que esté en condiciones perfectas para viajar y su cartilla de vacunación actualizada y que no sea de más de 6 meses atrás las vacunas. Ahí no me digas que tú viajas con mascotas ahí porque ahora sí de plano ya, ¿eh? Claro, don Cheto, sí. Yo me llevo a Lala donde sea. Se la llevó. Ay, ridícula. Ridiculesis, huella, las tuyas son. Don Cheto, llamadas en el telefónicas ahí esperando. La número uno, Luis. Luis, ¿cómo estamos, Luis? Bien, Don Cheto, ¿cómo está? Buenos días. Ando bien malo de las anginas, ¿vale? Sí, gárgara de limón, Don Cheto, gárgara de limón. Ya hice limón, agua oxigenada, tapatío, ya hice todo yo. Oye, vale, ¿cuál es tu pregunta para la abogada? Bueno, primero, Don Cheto, yo hago Uber y escucho todas las mañanas su programa de las 5 de la mañana y nunca tengo suerte de hablar con la abogada, pero bueno. Oye, Trantis. Oye, sí. Bueno, doctora, buenos días, mire. Hola, buenos días. Yo soy de Perú, fui pedido por mi mamá en septiembre del 2003. Yo tengo los papeles que ella pagó, después hay un número de alguien, todo. Pero resulta que yo me vine en el 2005 por la puerta de la cocina porque mi hija ingresó a la universidad y, lógicamente, mi única hija, tuve que sacar sus estudios adelante. Después de ahí, a mí me llegaron unos papeles a Perú, pero yo no fui porque tuve miedo, dije, de repente me niegan venir. Y mi mami falleció hace 5 años. Yo no sé qué posibilidades hay todavía de poder revivir. Mi mamá falleció acá, era ciudadana americana. No sé qué posibilidades hay. Mira, aquí hay una situación. Cuando el peticionario o la peticionaria fallece, hay un modo de revivir esa aplicación, porque por operación de ley, ahí automáticamente se cancela el proceso, pero sí se puede revivir. En inglés se llama a humanitarian reinstatement, se establecer humanitariamente. Hay dos diferentes reglas para poder hacer eso. Ahora, eso no es mi preocupación. La preocupación es como usted entró, vamos a decir, ilegal al país, sin visa, sin inspección. Entonces, para tener esa entrevista consular en el futuro, va a tener que salir a su cita consular, porque en 2006 ya no existía la 245I, entonces no puede automáticamente hacer su entrevista aquí adentro de los Estados Unidos. El momento que sale a esa entrevista consular, le dan un castigo de 10 años. Ese es el problema más grave. Y para evitar ese castigo, necesita que pedir un perdón. Pero el perdón requiere esposa, ¿verdad?, cónyuge o padres, residente o ciudadano para ganarlo. Si ya no está su mami, ya no la puede usar. Entonces la pregunta es, ¿tiene papi residente o ciudadano para ganar el perdón? Y hace 13 años que yo vivo con mi señora, digo, porque no soy casado y ella es ciudadana americana. Yo vivo acá. Entonces, cásese. Pues que si te arregle, compadre, ya te tardaste. Ya ganó el perdón. Ya está, pero, si estás ira, si ella te pide y si ya tú vienes encarrerado con el de tu jefa, hasta más pronto agarras, ¿sí? Edad. Sí, ahora, porque ya tiene la 245 y... No tiene la 245I, pero no lo va a necesitar si tiene, si tiene una esposa ciudadana, ella puede hacer la petición inmediatamente y hacer el proceso consular y pedir el perdón y ganarlo basado en el sufrimiento de ella, pero no basado en el de su mami, ¿ok? ¿Qué va a sufrir, hombre? Pregunta, Luis. ¿Qué van a sufrir cuando uno se les muere, hombre? La mujer agarra un segundo aire bien bonito cuando... Don Cheto, ¿qué tiene que ver eso? Porque va a decir, ay, cuando te arreglan, dice, ¿sufrirá sin ti tu esposa? ¿Qué van a sufrir sin uno? ¿Cómo sabes si no están bien enamorados, Don Cheto? Tengo una buena acá que me llegó, dice, abogada, soy ciudadana pidiendo a mi esposo que está en México. Alcancé a meter el AFIDIT o AFIDIT support, los documentos civiles justo antes de que cerraran todo lo de inmigración a causa del COVID. ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? Llega la cita y no tengo trabajo o tuve que cambiar de trabajo y no califico con la cantidad necesaria del AFIDIT que hay que... El affidavit of support es el contrato de mantenimiento. Okay. Ay, no. Ahorita yo sé que el Servicio de Inmigración y el Departamento de Estado van a entender en estos momentos que muchas personas perdieron su trabajo. temporalmente. Entonces, si llega la entrevista, lo ideal en ese momento es trabajar con su abogado, porque tal vez se tiene que posponer un tiempecito mientras que restablecen el trabajo. Entonces, oiga, deben abogada, enseñar que por... Sí, sí. ¿Qué es el AFIDI? ¿Qué es el AFIDI? Es el affidavit of support y en español es el contrato de mantenimiento. Eso es el affidavit. Pero es donde las personas, el peticionario, tiene que firmar diciendo que ellos ganan suficiente dinero para mantener a ese familiar. Si esa persona entra como residente, está diciendo que gana suficiente dinero. Entonces, si pierde el trabajo, es muy importante tal vez posponer esa entrevista mientras que se restablece ese trabajo, y aunque lo perdieron temporalmente, eso no debe de afectar, porque eso del coronavirus, obviamente tantas personas perdieron solo temporalmente. Entonces, cuando ya empecemos de nuevo, debe de estar bien, pero obviamente se va a tener que enseñar que ya regresaron al trabajo. Pero sí se puede hacer. Oye, tal vez se tiene que posponer. Abogada, ¿y en este caso, por ejemplo, no puedes poner como un sponsor? También esa es otra opción. Es que ahorita, como tanta gente ha perdido su trabajo, es muy difícil, sí, encontrar también los familiares. Pero sí, claro, ese sería el primer plan, es encontrar un co-sponsor, co-patricionador para firmar. Es como un co-signer para firmar. Pero si no lo encuentran, y mucha gente que ha perdido temporalmente, sí, 100% pueden seguir el trámite. No se preocupen, que se va a poder hacer, se va a poder hacer, pero un poco más tiempo tal vez. Abogada, pregunta de nuestra amiga Kaya, la chola, que quiere renovar los pasaportes de sus hijos, pero está cerrado, que cómo le puede hacer. Ay, ay, ay, eso está difícil. Muchas personas están renovando los pasaportes por medio de la oficina postal, el U.S. Postal Service, que hay muchos de ellos, pues ellos siguen abiertos. Están y hay abiertos días donde ellos hacen eso del postal, del pasaporte. Pero obviamente mucho está cerrado y quiero mencionar que hoy en la mañana en las cortes de inmigración otra vez extendieron el cierre de las cortes para las personas que no están detenidos. Ahora, antes era mayo 1, ahora lo extendieron hasta mayo 15. Entonces, si tienen citas para procedimientos de deportación, no están detenidos, no va a pasar. Recuérdense, no se vayan a preocupar, no van a recibir órdenes de deportación. Simplemente esperar una nueva cita, van a posponerla por lo menos hasta mayo 15. Entonces, mientras que todas esas oficinas están cerradas, obviamente no hay mucho que se pueda hacer. Y la realidad es que no deben de estar saliendo del país tampoco en esos momentos, porque mucha gente se quedó afuera y no pueden entrar. Okay. Gracias. Abogada, tenemos una más. Adelante, ¿quién está en la línea telefónica? Don Cheto, tenemos a Guadalupe, la número 4. Guadalupe, ¿cómo está, Lupita? Buenas tardes, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su pregunta para la abogada? Mire, mi pregunta es, a ver si me puede ayudar ella a asesorarme. Yo metí los papeles por mi esposo. Todo iba bien, nomás ya estábamos esperando la cita para Juárez. Y después de un año me sale el abogado con que la secretaria nunca mandó el último paquete. Y que volviéramos a mandar las cosas. Ahora, me acaba de decir que Migración cerró el caso por ya no saber nada de mí. Y que ellos mandaron una carta diciendo que todavía estábamos a tiempo. ¿Qué proceso sigue? ¿Ya perdí mis papeles? O Eso tiene que ver con la I-130, que es la petición que hizo su esposo para usted. Eso, cuando alguien va a hacer un trámite consular, entra el Centro de Visas Nacional. Con el Centro de Visas Nacional, cada año se tienen que comunicar con el Centro de Visas Nacional diciendo, todavía estamos interesados del trámite, no vayan a cerrar el trámite cada año. Cuando no hacen eso, ellos van a asumir que ya no quieren y ya abandonaron el caso. Entonces me imagino que su abogado o la oficina o la secretaria, alguien no hizo eso y por eso pensaron que ya habían cerrado. Entonces hay una oportunidad, si se pasó, vamos a decir ya están en el segundo año, es explicar de por qué no hicieron eso y eso, de comunicarse con ellos y que hay circunstancias, vamos a decir, extraordinarias que no pasó. En esa situación, posiblemente es de explicar que la oficina del abogado cometió el error, que ustedes sí estaban en ese proceso y que básicamente como que culparlos a ellos, que usted no tenía esa intención, no tenía y ojalá con eso ya puedan reabrir y continuar con el proceso. Si dicen que no, va a tener que empezar de nuevo. De nuevo. Sí, y qué coraje. Muy triste. Tiene que pelearlo, sí, lo tiene que pelear para mantenerlo abierto. Abogada, abogada Nancy Guarderas, muchas gracias a usted y a la Liga Defensora por estar con nosotros este día. Los teléfonos de la Liga Defensora, repítanos, abogada. Claro, gracias, Don Cheto, un placer siempre por lo menos oírlo por teléfono. Aquí en la Liga Defensora nos pueden llamar al 800-333-3676, 800-333-3676, y en Instagram, @defensora, en Facebook, La Liga Defensora. Ok, abogada, ahí está para que los números de la Liga Defensora muy al pendiente y todo, con la abogada Nancy Guarderas, y gracias a la Liga Defensora una vez más por su aporte al programa. ¿Con qué regresamos, muchachos? Don Cheto, vamos a tener más adelante a la adictiva aquí en Don Cheto al aire. Oye, Isaí, ¿andas maquillado? No. Pues deberías. Maquillado, tú como maquillado. Pero es como airbrush, mana. ¿Cuál maquillado? Es como que sí, muy maquillada. Como... O será un filtro, güey, que está usando filtros tú. ¿Cuál filtro? Mire. Mira, yo como me veo bien madreado. Mire. ¿Cuál filtro? Ah, que la luz está... La luz estaba apagada, ya la prendió y le... ¡Ah! Oigan, estaba viendo el tutorial de las frijoladas de Anaí. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué le pareció? Cosa tan más horrible. Estaban frías las tortillas, ¿verdad? No, estaban ni calientes, señor. Yo pienso que nomás las agarró del paquete y ya. Estaban frías. Sí. Pero eran de nopal. Muy no, me vale. Más triste que el chino dando noticias, ¿vale? Es más triste que Don Cheto corriendo en la combinadora. Eso es más triste que señores que ahí en una pelea de la UFC no saben ni qué hacer allá. ¿Qué hago aquí? Es más triste que Giselle así en un perro solazo sin maquillaje así. Ajá. Correcto. Está escuchando Don Cheto al aire y aquí andamos haciendo el borlote, obviamente, porque tenemos invitado de lujo desde Mazatlán, Sinaloa, y nos está diciendo que está su chiquita de playa, pero en la casa. Isaac, aquí estaba aplastado Isaac. Isaac, señor de la adictiva, una de las bandas más exitosas de este momento. ¡Bienvenido! Hola, muchas gracias. Saludos, viejón, a usted y a todos los demás que quién sabe dónde andan, pero saludos. Pues andan por ahí, escondidos también, como dice la canción. Ándele. Sí, ¿cómo es estamos, Cheto? Saludos a todos. Andamos bien, chinos, pues. Ahí a todos. Como ya te decía aquí la bonita de la Giselle, pues aquí ya vamos para nuestra, ¿qué será? Quinta semana esta de estar en confinamiento desde el closet, transmitiendo, pero qué bueno que nos damos, tanto usted como nosotros, el tiempo de saludarnos y ya. Bendito Dios que podemos hacer esto, ¿no? Que existen estas grandes herramientas, son las redes sociales, creo que es lo que nos beneficia muchísimo, y a la gente también, ¿no? Que puede pues estar al pendiente de todo lo que estamos haciendo todos, tanto ustedes como nosotros que estamos allá en el escenario, ustedes acá haciendo su trabajo, de verdad, que sin ustedes creo que no fuéramos absolutamente nada los artistas, son una conexión más directa con la gente y con nosotros mismos, entonces, gracias de todo corazón. ¿Quién iba a pensar que se culpaba tanto a la tecnología de separarnos? Y gracias a la tecnología, ahorita es como estamos unidos, Isaac. Exactamente, o sea, creo que hay que agradecerlo infinitamente a todos los precursores de esto, creo que, como dicen, a lo mejor la tecnología llegó a un punto en el cual distraía toda nuestra atención, o sea, nos tomaba toda nuestra atención. Sí, cierto. Y ahora hay que decirlo, es la herramienta más eficaz para lo que está pasando en este momento, ¿no? Oye, Saki, ¿cómo te ha ido con ahorita? Cuéntale a la gente con el coronavirus, ¿qué tal está por allá? Bien, aquí lo tenemos guardado. bien, todavía, bendito Dios. ¿Dónde andas? En Mazatlán, nos tocó quedarnos acá en Mazatlán. De verdad, algunos dicen, ah, estás pasando la poca más, estás disfrutando. Sí, estoy disfrutando a mi familia, a mis papás, a mis hermanos, a toda mi familia, porque todos viven acá. Pero pues me quedé sin esposa. No, o sea, mi esposa quedó en Dallas. No, entonces andas contento. Todo, dichoso el árbol, que dichoso el árbol, que dio distintas flores, dijo la canción. Dile, todavía estoy de luna de miel, a mí no me estén moliendo. Extraño, ya le extraño. Algunos dicen que no, algunos están hartos, dicen que están en su casa con ellas. Yo no, de verdad, no es mi caso. Entonces, qué bueno. Pero todo sea por el bien de todos, ¿no? Por algo ya no pudimos viajar o hacer llegar a donde estaba pues mi hogar, que es ahí en Dallas. Pero estamos acá, estamos trabajando de alguna manera. Todo esto que estamos haciendo con ustedes, con la gente, las dinámicas en redes sociales, es para lo mismo, para decirles que hagan caso, que se queden en casita, que acaten todas las reglas de salubridad, de gobierno, de todo lo que estén promoviendo para su bien, porque si todos nos cuidamos, creo que va a ser la mejor herramienta para que toda esta pandemia se desaparezca. Bueno, ¿no? Y que esta plática también sirva para hablar de escondidos, que ya está número uno en la lista de Billboard de regional mexicano, ya 4 semanas seguidas, señores, número uno en Airplay, número uno en más de 6 semanas también de Monitor Latino en Estados Unidos y México, y es la que vamos a presentar el día de hoy. Sí, Cheto, gracias por la información. De verdad, estamos bien contentos de saber que estamos en primer lugar en Billboard. Es una canción que siempre tuvimos la fe, desde que el momento en que se lanzó, para que llegara a esas instancias, ¿no? A los primeros lugares. Tuvimos la oportunidad también de que el público la aceptó muy bien. Y Escondidos, pues, una canción que llegó a nosotros hace algún tiempo, se grabó, pero no se había sacado a la luz. De Horacio Palencia, un gran compositor, que creo que cabe mencionar solamente su nombre para decir qué canciones tiene tan buenas. Esta no es la excepción. Y bendito Dios, pues el apoyo ha sido grande por parte de la gente. Ojalá que siga así, ¿no? Isaac, ya cumplieron 30 años, ¿no? Como banda, hicieron un festejo importante allá en YouTube que le está yendo súper bien, ¿no? Así es, tuvimos por ahí un live en el YouTube que nos permitió tal vez ser los pioneros en esto. Fuimos los pioneros, los primeros que quisimos lanzar esto para que la gente disfrutara un show, porque sabíamos lo que se venía. Bueno, no sabíamos, nos imaginábamos lo que se venía, que era dejar de presentarnos, dejar de ir a las ciudades que estaban programadas para nuestras fechas. Y tratamos de dejar esto ahí para la gente, para que pues lo siga disfrutando. A veces hay veces que lo retransmiten por diferentes canales, pero en especial está en nuestro canal de YouTube para que lo puedan disfrutar. Es un live que hicimos con todo el corazón y agradeciéndoles a toda la gente por dejarnos estar vigentes todos estos 30 años, ¿no? Está súper, no se dicen fácil 30 años, eso sí. Así es. Oye, pues un abrazo a todos los de la banda, nos igualmente. Los mucho, que sigan los éxitos, y vamos a escuchar otro pedacito pues aquí, que ya lo escuchamos entera antes de platicar con ti, pero a seguirla escuchando aquí. Se llama Escondidos, que la sigan apoyando, de los más de 60 millones de vistas que tiene ya en YouTube, ahí nomás bajita la mano. Bendito Dios, ¿no? A la gente, gracias por el apoyo, por estar pendiente y por dejar que esta canción siga trascendiendo, como toda la música de Adictivo Escondidos, lo más reciente. 60 millones en YouTube también se dicen fácil, pero no es tan fácil. Creo que la gente se encarga de todo esto. Y Cheto, ¿qué crees? Yo sé que te gustan los tenis. ¿Qué pasó? Te tengo una surprise. A ver. Bueno, a ver si te gustan. Son los míos, ¿eh? Pero a ver, yo te los voy a criticar. No, pues trae los tres, los Safari 3. Eso no los tengo yo. ¿De cuántas veces, amigo, si no es indiscreción? 10 y medio. Porque si no te le va a querer dar baje, Don Cheto. No, 10 y medio, es 10 y medio, ¿verdad? Yo soy 11 en Estados ¿Americano? Unidos. ¿Americano? Sí, me quedan, dígale. Ya, sí nos quedan, ¿eh? Sí, me quedan. ¿Qué te dije, Isaac? ¿Qué te dije? Ahí se los llevo. Les metemos papel. Mira, Isaac. Mira, hijo, no me ves porque ando encuerado, hijo, pero mira. No, yo sé. Ando encuerado, pero... Te vi con el Pillow Challenge, el chavo. Sí, el Pillow Challenge. Pero si no te molesta, voy a prender la luz para que veas mi colección, pues no quiero que me veas a mí porque estoy en el... No. Está bichi. Mira, ahí está. Ando bichi, mira. Está bichi. Casi nada el viejón. Ahí le doy vuelta, ¿o qué, güey? No. Me das gas, pero gacho. No, y acá en el suelo tengo otros muchotes, mira. Gacho, me das gas. No, pero los tuyos están perros, te los tengo que reconocer, ¿eh? Muy bien, perrones, la verdad, sí. De verdad. No te mando nada los pies. No, está bien. Yo tengo hongo en las patas, pero los tenis están buenos. Los tenis están buenos. ¿Qué? Los cambio por unos Panam que tengo aquí, hombre. Los Panam tan perros. Sí, que yo soy fan de los cómics. Me gustó una línea que sacó Panam de Marvel. De Marvel, sí. No los he conseguido, pero los voy a buscar. Hay unos muy chidos, hay unos colores muy chidos, nomás que la raza, pero hicieron un comeback así como muy... ¿Cómo se llama? Los como es que fuman marihuana y se visten raro, ¿cómo les dicen? Los hipsters. Muy hipsterones. Salieron dos, tres colores chidos. Hay unos verdes con rojo que está muy bonito. Ajá. Sí, los he visto. Bueno, pues así para que vea que también traemos plática de todo aquí conmigo, de todo se platica, misa. Sí, pero de verdad sigan apoyando esto, que es lo más nuevo de la editorial que se llama Escondidos. Ojalá que podamos vernos bien pronto, porque ya tenemos ganas de trabajar, dijeran algunos de la banda. Sí, ya, también nosotros, hijo. De irnos de promoción con ustedes, ahí estar en el estudio y platicar y... Y pues todo, ¿verdad? Se le cortó. Sí se le cortó, pero bueno, pero estamos, qué bueno que ya escuchamos la canción y toda la cosa que se llama Escondidos, mientras nosotros seguimos escondidos en el closet. Ay, que ya, ándale pues, y ahí estamos, hijo. Gracias. No, es que no escuché porque como que se cruzó algo por ahí, pero allí. Saludos a todos, de verdad, a Cheto, Giselle, Chino. Igualmente. Ahí. Nos vemos bien pronto, Dios los bendiga, un abrazo, y sigan apoyando lo más reciente que se llama Escondidos de la Dicha. Ya está, hijo. Saludos, amigo. Saludos a todos los muchachos allí. Coronavirus. A Isaac le tocó separado de su mujer y Memo que está en plena luna de miel, imagínese. No, sí. Cállate ahorita. Sí, está vale. Ahorita así hasta las patas le tiembla como los caballos recién. ¡No tú! ¡Señor! ¡No tú! Si te pregunto si todavía me quieres, te digo la verdad, yo no te siento mía. Y te aseguro no eres tú a la que conocí. ¿Tendrá esto solución o dime qué sugieres? Ya vi. Soy yo el que tiene la última palabra, porque yo me doblo si me abrazas. Y siempre te perdono todo. ¿Qué fue lo que cambió tu forma de pensar? Se suponía que íbamos a estar toda una vida. Porque lo más bonito tiene que acabar. Yo no recuerdo que este fuera el plan. Lo que más duele es que a ti te da igual. No sé qué fue, quién fue, o dime la verdad, ¿por qué? Tiene la última palabra, y siempre te perdono todo. ¿Qué fue lo que cambió tu forma de pensar? Se suponía que íbamos a estar toda una vida, una eternidad. ¿Por qué lo más bonito tiene que acabar? Yo no recuerdo que este fuera el plan. Lo que más duele es que a ti te da igual. No sé qué fue, quién fue, o dime la verdad, ¿por qué? Nos escucha Don Cheto al aire. Como que este programa no se va a hacer solo, oiga. Ey. ¿Qué pasó, Don Cheto? Que queremos ¿sí? proponer una. Aquí Chino tiene una idea de un tema medio candente y que yo no sé si quiero que lo proponga, pero pues es bien la lata. A ver, déjelo. Señor, es que mire, ahorita con lo de estar encerrado en la casa con el coronavirus, pues yo pensaría que me iba a ir mejor sexualmente. Y dije, ahorita va a andar, pero diario, hasta tres. ¿Y cómo le he ido en la vida sexual, oiga? Porque... El problema tuyo, Chino, es que quieres tres, pero con diferentes. Y tienes que estar aguardando en tu casa. Pues no me han... No, hombre, yo... Problema. Yo pensé que iba a mejorar, viejón, y no más nada, no. Y luego ahí con los chiquillos que se van a escuchar. Bueno, ahorita va a entrar Joshua. No más nada. Va a entrar Joshua. Usted la tiene la puerta, la giel y bien. Pues es lo que yo dije, y por eso la encuesta piratona del día de hoy, ¿cómo le ha ido en el aquellito? Okay, o sea, ha mejorado. No estuvo dubitativo con tu encuesta, Chino. O sea, ha mejorado ha mejorado la vida sexual ahorita, o sea, en cuarentena, o ha empeorado, o está igual. Sí, bien, dice el bien. Ay, Chino. Uy, discúlpenme. Porque yo parece un niño normal. Se las quiero disfrazar porque luego me regañan. ¿Qué tiene de malo, pues, como lo dije? No tiene nada, no lo dije. Sí, así, claro. Modo. ¿Ha mejorado o empeorado su vida sexual ahora con la cuarentena? A ver, que nos llamen. Punto. ¿Cuál débil? Pero si no estaba hablando desde un punto de vista personal también. Hombre, pues. 818-520-1055. ¿Puedo no estar yo en esta encuesta? ¿Puedo no, tiene que estar, señor, tiene que estar? ¿Por qué? ¿Para qué, güey, estoy si yo ni siquiera naranja, dulce y limón partido? Porque usted es el moderador, ustedes, ¿cómo se llama el programa? Don Anginas, don no le faltan, así se llama, don no le faltan. Coronavirus, 1-866-446-6653 o todas las redes sociales de Don Cheto al aire. Estamos de regreso en Don Cheto al aire y tenemos una encuesta ahí piratona, media cachondona de cierta manera, y queremos saber si su vida sexual con su pareja ha mejorado en esta época de cuarentena. Obviamente están encerrados y están todo el tiempo juntos. ¿Ha mejorado, empeorado o está igual? 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Y lo que todos estamos esperando, Giselle, comenzamos contigo. ¡Vámonos, Recio! Pues yo no tengo con quién. ¡Ay! O sea, chiquita. O sea, técnicamente. No, a ver. ¿Y el o que sea, te vimos en la bolsa del mandado, qué? Ay, ese fue el meme tuyo, menso. Yo no aplico, Don Cheto, pero bueno, tenemos muchas llamadas y tenemos gente que nos quiere contar su pobre, su triste historia. Historia, ¿sí? Su feliz, su historia también, porque o mejor, peor, o claro, igual también, ¿verdad? Tú, Chino, entonces dices tú que peor. Peor, okay. Peor, señor. Sí, peor. Nada. A mí también me pregunté, yo estoy en cuarentena ya hace como 30 años, güey. ¡Ay, señor! ¡Pobrecito! Lucy, pues, vale. La desilusión del bigón. Dice, Don Cheto, ¿cómo está, Aire? en esta cuarentena, yo cuando empecé los primeros días muy bien y ahorita ya nada. O sea, nomás duré como una semana bien, pero el mes restante, nada. Ok, dice por acá nuestro amigo Guillermo que nada de nada. Dice por acá dice Don Cheto que si se la pasan peleando, ¿cómo va a mejorar la vida sexual? Dice, nos agarramos del chongo cada 3 minutos. Eso bueno, ese es un punto es un punto a platicarlo porque tiene razón. Claro, ¿qué ganas vas a tener si te estás deschongando cada rato, te hace enojar o te molesta algo que a lo mejor pues ya tenías tiempo de no notarlo porque pues no pasas el mismo tiempo juntos? En la número uno, Don Cheto, tenemos a Wilfredo. Ok, y fíjense que yo en Instagram puse nomás, ahorita voy con Wilfredo, espérame, Wilfredo, puse una encuesta de mejor o peor, pero me gustaría más que opinara con un mensaje que nomás apretando la mejor o peor. Porque si la regué, nomás debí dejar la pregunta abierta sin encuesta. Ahora sí vamos contigo, Wilfredo, ¿cómo estamos, viejón? Pues aquí al 100, ¿cómo están por ahí? Al puro millón. ¿Cómo va tu vida sexual, pues? Cuéntanos esta cuarentena. Pues ahorita que me descansaron, trabajaba yo en una warehouse y pues aquí estamos bien, uno diario. ¡Vámonos! ¡Ay, ay, el viejón! Bien, de harina las gordas. Y antes de la cuarentena, ¿cómo andaban ahí? ¿Uno cada semana o qué? Pues aquí, haciendo lo mejor que podamos. Haciendo lo mejor. Sí, pues, pero sexualmente, ¿cómo andaban antes de la cuarentena, vale? Andábamos tres por semana. Y ahora todos los días. Mejoró, machín. ¡Qué chulada, me! Yo pensé que iba a escuchar pura cosa negativa, oiga, pero sí. Ya Wilfredo nos dio la esperanza. Wilfredo, ahí vamos bien. No se vale echar mentiras tampoco de que son unos tigris y no son los tigris, ¿ok? Claro. No, mira, es momento acá, de honestidad. En Twitter me dice el Jorge Soto, dice, mucho mejor, mi esposa y yo trabajamos desde casa y a la hora de nuestro break nos damos un cierre rapidito porque las niñas creen que estamos trabajando. Ellas se emboban en las iPads y ni cuenta se dan. De la ¡vámonos! Bien. Ya tiene su táctica de guerra ellos. Dice uno acá, dice, mi mujer nomás está preocupada por la economía, por qué trabajo vamos a tener terminando esto y por el coronavirus, o sea que ¿cuál? Güey, tengo que ir con Manuela todos los días. Y ok, así está la situación. Tenemos llamadas telefónicas, los números una vez más, Giselle Bravo. 818-520-1055, dice la chica Ferrari que hay WhatsApp. Ok, espérate, primero dice acá nuestro amigo Luis, Don Cheto, yo pensé que nos iba a ir bien y mi esposa también, pero también tenemos que tener en cuenta las bendiciones que están en la casa, porque una vez piensan que están, oiga, a gusto, sí, y nomás están de orejón y sí es cierto. Oiga, sí es cierto, Don Cheto, eso no había pensado, las bendiciones en casa, ¿cómo le disfrazas? Como el otro amigo ya tiene su táctica, pues, de que los dos tienen pretexto de que trabajan, pero cuando no. Bueno, pues eso también funciona, pues eso también para, pues, para las parejas que son gritonas, ¿verdad? Pues, gritonas. Sí, gritonis, pues, o gritonas, pues, hijo, hija. Hay de todo. La cosa de la sexualidad pinta de muchos colores, hay muchos matices. Hay mujeres calmadas, tranquilas, uh-huh, que no hacen ni un gesto, y hay otras que parece que la están matando, ¿vale? Pues como todo. Quien quiere busca la manera, ¿eh? Quien quiere busca la manera. Sí, el que quiere y el que quiere busca. There's a will, there's a way, dicen en inglés. ¿Tú, Said, cómo vas? Ay, chiquita, yo vivo sola. No, pero sí, pero no te cae nadie, no hay de para. Señora, ahorita en cuarentena yo no estoy recibiendo absolutamente a... Pero videos, ay, ay, ay, hijo. Pero video. Pero en Only, pero OnlyFans. Oh, sí, chiquito. Pero... Vamos con Armando en la línea 1. Armando. Ah, que ya colgó. Un WhatsApp, vamos al WhatsAppazo, pues. Tengo como Don Cheto, ahorita con la cuarentena, pues con la amante no tengo nada ahorita, ya tengo nada. Como 3 meses sin nada de nada. Naranja dulce, hijo. ¿Y en la casa? Viejo. O sea que tenía su amantita y obviamente no la ha visto, entonces no puede. Qué descaro de los hombres, oiga. Dice por acá el amigo Ramiro, a mí me ha ido bien, nomás que gasto mucho en gorritos para el niño, dice el vato. ¿Qué tiene, viejón? ¿Qué tiene? Ha habido muchos embarazos, señores. Mucha gente no nos está diciendo si mejoró su vida sexual, pero embarazos ha habido un buen. Pues claro. Y Silvia, que ella la dejaron en cuarentena. ¿Cómo, hija? ¡No! ¿Cómo, hija? Poner aquí, ¿cómo? Oiga, y no, y ni cómo uno vengarse, ¿verdad? Porque pues no puedes salir, no te puedes ir de farra. ¿Cómo te despeja la mente esa persona? ¿Ni con quién, ni con quién desquitarte? Vea lo que me escribió el Seco, dice: yo pensaba que nos íbamos a hacer garras, pero resultó que mi mujer está dejando que se duerme el perro en la cama, y pues valió, porque ese perro no soy yo. ¡Oh! ¡No manches! Fíjense que uno pensaría que iba a estar mejor, ¿eh? Uno pensó que iba a decir, bueno, pues ya estamos aquí en la casa, vamos a aprovechar. Uh-huh. Ya ve, bueno, por lo menos ya me siento tranquilo, no soy el único en la casa así. Ay, ay, ay, ay. Oye, está acá, hijo de... Casiana dice que de mal en peor acá, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? Con ese nombre. Dice: don Cheto, me pasó al revés de como todos están diciendo, yo me llamo... Ah, no... que okay, Jazmín. Dice: antes había mucha actividad, pero ahora como que también nos estamos dando vacaciones, porque antes de la cuarentena era diario y ahorita no, porque no somos máquinas. Qué bueno, esto está al revés, volteados, tú, como que había mucha actividad. Mucha acción. Antes de la cuarentena y ahora con la cuarentena se han asofrenado. Se han asofrenado mucho. Giselle, ¿tú estás muy callada? Yo ya dije que no hay, bueno, o sea, no hay... O sea, que a ver, pero OnlyFans, no. No, es OnlyFans, no tengo, no sé qué es OnlyFans, hijo. No sabe qué es OnlyFans. Es una página donde usted puede ver a hombres o mujeres en cueros, don Cheto. ¿Es una página? Sí, es una aplicación donde la gente tiene perfiles y tiene suscriptores, gana dinero o un porcentaje de esos suscriptores, y usted puede subir fotos, videos, que pueden ser desde eróticos hasta incluso teniendo sexo en vivo. ¿Pero quién paga eso? Pues la gente que se suscribe a cada uno de los perfiles. Uh-huh. ¿Pero quiénes son los que mandan los videos? El Calesto. Usted abre un perfil de OnlyFans, usted solo, y usted lo abre, lo publica y empiezan a suscribirse gente, y esos suscriptores ven su contenido. ¿Y usted pero yo tengo que poner pura cosa de remangadera? Ah, no, pues sí. Y, por ejemplo, cuando se va a bañar, se mete a su tinita ahí llena de bobos, y empieza usted ahí muy sexy. ¿Usted cree? ¿Cómo abre uno de esos, pues, para ganarme una felicidad como era? A ver, OnlyFans.com o JustFans.com y ahí, usted, mire. ¿Usted cree que le voy a pagar? Pues me voy a meter y a don Cheto lo voy a ver ahí cocinando. ¡No, señor! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡No! Cuando tengas indigestión y no hagas indigestión bien, me ves y te degomitas allí. De volada. ¿Eh? Bueno, según una encuesta publicada, lo que han, ¿cómo se llama? Lo que dijo la gente. Lo que ha arrojado nuestra encuesta. ¿Cómo me veo la encuesta tú? No, don Cheto, es que no le puso encuesta. Usted le puso nada más... ¿Pregunta? ¿Verdadero o falso? No, para eso sirve el Instagram, señor. No sirvo, pues, para nada, no, vale. No sirve para nada, señor. Nomás le puso ahí. Regresamos mejor con Elio Herrera ya, don Cheto. Buzoni. 46 minutos después de la hora, señores, seguimos en vivo aquí transmitiendo ya nuestra quinta semana de confinamiento, y pues vaya que estamos viviendo una temporada donde muchos ven la adversidad que estamos viviendo, y de hecho de eso precisamente va a hablar nuestro amigo Luis Herrera, que es nuestro motivador, que nos acompaña aquí cada semana con unos buenos puntos, con unos buenos tips, con buenos consejos, pero hay que escucharlo y ponerlo en práctica. ¿Cómo estás, Helios? Don Cheto, muy bien, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarle, ¿cómo le va la vida? Andamos bien, Helio, yo ando bien malo de una angina y del oído, porque traigo una infección, pero ahí ando sacando la puerca al agua, Helio. Sacando la puerca al agua, esa no se la había yo escuchado. Pues a cuidarse la angina, don Cheto, a cuidarse. Sí, voy a cuidar. Pero oiga, pero yo creo que en general la puerca al agua. Me quedé pensando en la puerca al agua es como sacar pues el jale a pesar de los pesares, ¿verdad? Oiga, don Cheto, ahorita con los colaboradores debería como que irse despidiendo para que se lleven un bonito recuerdo. ¿Despidiendo por qué? Por si ya no estoy aquí, por si el coronavirus me pega, usted siga aquí con los muchachos, ¿eh? Ándele pues. Está bueno, no, mejor sigamos sacando a la puerca al agua, que me imagino que es para bañar, para que tome agua, y para que se revuelque, y para que siga con la vida, ¿no? Así debe de ser. Familia, oye, hablemos de adversidad el día de hoy. hablemos de adversidad, evidentemente estamos pasando épocas no fáciles, épocas difíciles, ¿y qué pasa con la adversidad? Le quiero proponer a la gente que nos escucha el método de Harvard, el método de ITADE, el método de las grandes universidades de negocios, que dicen, a ver, cuando tú tengas un problema, cuando se te enfrente la adversidad, tienes que accionar y no reaccionar, es decir, aísla el problema y trata de entender el problema fuente y luego imagínate lo peor que puede llegar a suceder, el peor de los escenarios. Lo que tú estás haciendo entonces es quitar tus emociones y tratar de ver el problema con mucha objetividad. Pensemos que mi problema es que mi pareja me dejó. Ok, pues no me gusta, me estoy sintiendo triste, estoy abandonado, estoy deprimido, me siento devaluado. Pero a ver, esas son tus emociones. Vamos a ver el problema real. Tu pareja te dejó, ok. ¿Y qué es lo peor que te vuelve a pasar? Pues que nunca jamás regrese, ok. ¿Y qué es lo peor que pasaría si nunca jamás regresa? Pues que voy a tener que salir a la vida a buscar otra pareja. ¿Y qué sería lo peor que te podría pasar? Ah, pues que conozco a esa persona y que no funcione. Bueno, ¿y qué pasaría si no funciona? Pues que dejo de ver a esa persona hasta que encuentro otra que sí funciona. Y me voy a dar cuenta que cuando reviso la adversidad así y lo llevo al extremo, me voy a dar cuenta que el 80% de las cosas a las que le tengo miedo no existen o no son tan fuertes. No pasa nada si al final del día tienes que intentarlo 3 veces, tú lo intentas, no pasa nada. ¿Qué es lo peor que te puede llegar a suceder? Cuando o sea que debemos de agarrar corti de allá para acá, como dicen en el rancho. O sea, pensar lo peor de lo que nos está sucediendo, ¿verdad? Y entonces te vas a dar cuenta que tu realidad no está tan peor. Claro. O sea, ¿qué es lo peor? Pues lo peor es eso que tú imaginas como lo peor. Pues resulta ser que en el 80% de los casos no sucede eso peor. Y entonces te vas a dar cuenta que mucho del problema es cómo están tus emociones al respecto de tu problema. Y mucho de tu problema está más en tu mente que en la realidad. Es decir, sin descalificar el problema, sin darle importancia, pero tampoco sin darle más importancia y más extremo del que tiene. Y entonces te colocas más en tu centro y en vez de tus capacidades, ves que sí puedes hacer con el problema que sí existe. ¿Sí me explico, familia? Totalmente. Sí, claro. Yo lo estoy entendiendo al 100%. Ahora, a mí me gusta mucho compartir un ejemplo, porque de repente se nos olvida, don Cheto, familia, se nos olvida que no estamos tan solos. A mí me gusta de repente debatir con la gente que habla de religión y que habla de Dios, porque mucha gente dice, no, es que Dios para acá y Dios para allá, y son muy creyentes en Dios, pero a la hora de los problemas, pues ya no lo entendí, porque pareciera que su Dios es muy mediocre, porque pues si crees mucho en Dios y de repente tienes tanto miedo, pues ya no entendí, entonces confías o no confías en tu Dios. Miren, déjenme darles un ejemplo en este nivel. Vamos a imaginar que usted, don Cheto, es un neurocirujano, maestro, está usted operando a una persona y hay 8 alumnos a su alrededor que está usted enseñándoles a operar una cabeza humana. En ese momento llega un segundo paciente muy enfermo que necesita que también alguien lo opere. Usted, don Cheto, no puede salir a operarlo porque está operando al que tiene enfrente. Y tiene que escoger a uno de sus 8 alumnos para que vaya a atender a ese otro paciente. Don Cheto, así de bote pronto, ¿a cuál de los 8 escogería usted para que opere al defunto? Al chino. Al chino. Pero ¿a cuál de los 8 alumnos? ¿Cuál sería su parámetro para escoger a cuál de los 8 alumnos va usted a mandar a operar al otro ser humano? Pues al que esté más enfermo. Seguramente. Al que esté más preparado, sería, ¿no? Exacto, al que esté más preparado, al que tiene más habilidad, al que usted considera que tiene los elementos mínimos necesarios para poder sacar adelante ese otro paciente. Lo mismito pasa con la vida, don Cheto, cuando Dios nos manda un problema. Cuando nos mandan un problema, nos están escogiendo porque considera que somos las personas correctas que estamos preparados para tener este problema. Dios y la naturaleza, el universo, no nos manda problemas que no tengamos la capacidad de solucionar. Claro, este alumno, en el momento en que su maestro le dice, a ver, te vas a ir a operar tú solo allá junto, dice, qué bárbaro, mi maestro seguro me odia, ve nomás qué problemón me puso enfrente, qué nervio, qué pistero. Cuando respira profundo, cuando se da cuenta que está entrenado, cuando se da cuenta que ha estudiado, cuando se da cuenta que empieza a hacer lo que sabe hacer, bueno, reconoce que su maestro no es que te odiaría por ponerte un problema muy fuerte, al contrario, tu maestro confiaba en ti, y lo que tú veías como una adversidad, la verdad era que una oportunidad para que tú crecieras, porque cuando este muchacho termina de operar al paciente, pues deja de convertirse en alumno para convertirse en médico. La adversidad es una oportunidad de crecimiento, familia. Lo que vemos como muy difícil, lo vemos como muy difícil desde este lado. Cuando la enfrentamos, vemos cómo, buscamos el cómo sí y solucionamos el problema, nos damos cuenta que gracias a que la adversidad ha estado en nuestra vida, es que hemos ido creciendo como personas y como humanidad. La adversidad de repente se hacía de noche, pues era adverso, alguien inventó la luz. La adversidad de repente, no sé cómo mandar un transporte, alguien inventó el coche. La adversidad nos reta, la adversidad nos incomoda, pero toda la adversidad ha sido la fuente de una nueva forma de hacer las cosas. Hoy los invito, estás viviendo en adversidad, te considera difícil lo que estás viviendo, perfecto, rétate y a partir de esto aprende. De tal manera que en 2 meses o en 3 meses o cuando esto acabe, hayas aprendido algo a partir de la adversidad y ya no seas alumno y ahora te hayas convertido en cirujano. Maestro en cirujano. Oiga, Elios, qué bonita plática sobre la adversidad, que es ahora sí que usemos la adversidad como una gasolina para que nuestro potencial bonito vaya creando cosas nuevas, hábitos nuevos. Bueno, Elios, sus redes sociales para que lo sigan, Elios. Con muchísimo gusto. Y acuérdense, Dios no te puso un problema que no tengas la capacidad de solucionar. En todos lados me encuentran con Elios Herrera, en YouTube, en Twitter, en Instagram y en la página web. En todos lados, Elios Herrera. Elios se escribe con H y Herrera postarte. Oigan, compañeros, pues no cabe duda que ahorita la tecnología básicamente es nuestra mano derecha para los que queremos estar tanto chambeando o, por ejemplo, los niños en la escuela, ¿no? Pues esto pasó el tiro por la culata a una reportera precisamente para una cadena de noticias aquí en California, y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Ella estaba dando un reportaje desde su casa, obviamente, sobre cómo hacerte el pelo durante cuarentena para las mujeres como tip, y resulta que estaba en su baño ella haciendo su tutorial. Lo que ella no contaba con la astucia es de que a su esposo se le ocurrió la brillante idea de meterse a bañar mientras ella estaba haciendo su reportaje. Atrás de ella estaba el pues espejo, y se veía el reflejo del señor y su tiliche de fuera va ya no se veía por la tele de noticias en lo que es para allá para Sacramento. Entonces pues se volvió viral el video. Muchas personas primero decían, pero cómo va el señor a meterse a bañar y bla bla bla, pero lo que ella no contaba es de que el reflejo del espejo pues iba a estar mostrando a su esposo ahí en pelotas. Es que hay que tener cuidado con esos lives porque uno no se le olvidan que lo están viendo de todos lados y uno... Claro, ¿cuántos videos no se han hecho viral recientemente? Bueno, desde que empezaron a hacer esto de las juntas de Zoom, de que están las esposas trabajando, los esposos y los otros allá haciendo su rollo, y sí es cierto, es un descuido. Pues no se acuerdan de la que estaban como una reunión por Zoom, y uno de ellos fue al baño y nada más puso el celular en el piso y se veía cómo la muchacha a gusto se sienta al baño, y entonces sí, en el video, no lo pagaste. Y ha pasado. No mames. Hace rato usted estaba encuerado ahí, Don Cheto. Estaba así, pero qué, ¿verdad? Mira, en la primera foto de ese tipo que salió viral fue una chica que se toma una foto en el baño y se alcanza a ver en la taza el que ahí tenía pues el regalo que había acabado de dejar hace rato. ¿No salieron eso? Sí. Sí, o sea, ella toma una foto, pero sale la taza, y en la taza del baño se acaba de ver que adentro de la taza había un pequeño regalito que había dejado ella allí. Dice que no se fue. ¿Qué sucede? Oiga, pero si está de oso, imagínese en plena televisión que se ve eso. Imagínese usted, Don Cheto, haciendo una entrevista, obviamente, porque ya casi se va a estrenar Tengo Talento, mucho talento esta semana. y usted ahí dando su reportaje, y que el Papash o la San Juana salga por detrás de usted en tanga. Imagínese, señor, qué humillante. No, pero es que yo creo que la reportera sí la regó. ¿Cómo va a hacer algo en el baño y tu esposo se mete a bañar ahí a gusto? No. Es que lo que pasa es que, como te digo, estaba o sea, ella tenía el espejo así, me imagino que el baño donde se bañan estaba enfrente de ella. Okay. Entonces, el reflejo del espejo, o sea... era la puerta del baño. Exactamente. Ella se fue al espejo porque ahí tenía mejor iluminación, pero sin pensar que ahí atrás estaba mostrando. Sale del baño. Sale el esposo ahí. No, pues te imaginas que Carmela está diciendo ahí que Carmela salga. Y si una vez yo, vale, a mí me pasó, pero en la vida real. ¿Qué? ¿A poco sí? Que si era Carmela andaba como así, como uno, como en el 2000, 2002, 2003. Andaba bien metida en el tope, y hacían demostraciones, ¿verdad? Hacían demostraciones. Entonces un día yo me metí a bañar y yo no sé, a mí se me había olvidado que iba a haber demostración. Entonces cuando el baño, está la sala y luego está un marco y un cuarto y el baño. Entonces, ajá, yo salgo del baño al cuarto, tengo que pasar a fuerzas por allí, donde si tú volteas, de la sala puedes ver mi pasar. Pues no estaba bañando ni pa' cabala, pero esto es cierta, pa' cabala, no llevé toalla. Entonces dije, ¿qué tiene? No, espéreme, no. Salgo corriendo al cuarto. Pero te voy a decir por qué, porque no quiero echar mentira. Entonces yo salgo, y cuando salgo, escucho, ajá, la legata de mujeres. Ay, no, ¿qué es? Y dije, ya empezó la reunión. La reunión. Y tú. Ajá. Entonces me digo, sí, ahí está la señora. Claro. Entonces le digo a Carmela, irá, ven, o nomás. Entonces, como ellas me pueden ver, yo me asomo de ladito así por la, me asomo con un ojo, y todas están agachadas viendo el tope, y yo corro y ya no me vieron. Sí. Pero, y no me vieron, pero si hay una, porque estaban en barbascadas en la... En el tope. Obras de Topiris, güey, Topiris, bien chafotas que vendía Carmela, es que le echas chili y cuando... Y le echas tu birria, ya se queda rojo para siempre. se pinta. Oye. Y le echas tozoli. Se pinta el topir, ya está bien pinche en rojo el güey, ¿verdad? Entonces corrí yo y no me vio ni una ñora, pero pasé yo en país de Norisa, ¿eh? Ojalá me hubieran visto para que hubieran dicho, ay, Carmela, qué suertuda eres, hija. ¡Familia! ¿Cómo están? ¡Ya nos vamos! Ay, Don Chetito, espero que se sienta mejor, relájese en casa, tómese su tequilita, por favor, repose, no ande cocinando ni saliendo, cuídese. ¿Saben cómo detectar a un borracho? ¿Cómo? Era bien sencillo, este es un test. Ya nos vamos, pues, gente, los quiero mucho. Besos. Los esperamos en el informativo, Don Cheto, terminando aquí, Don Cheto, en Texas, sí, y California. Mamá. Estará Pepe Garza, Mirtela Salinas, Ingrid Dasper y un servidor en el informativo. Sí, que les va muy bien, muchachos. A ver si mañana los puedo acompañar, ¿eh? Mire, su internet está igual que... Su internet está igual que su garganta. Ya se le cortó. Anda bien mal. Sígame como el Chino al Aire en todas las redes sociales. Ahorita el Chino, no, gracias. Al Aire. Sí, ahí sígame. Ni te conoce nada. Bye. Sí, soy Said. Bye. Bravo, Giselle. Bye. Otro clavo, me lo di. Yo no tengo.